Thank you very fucking much, Mr. Mason. You've been listed to a room with no exit. Any ideas, Dillinger? Figure it out soon. We're sitting ducks. Room tight on time. You stand by the door until I open it. I'd like to know how you plan on accomplishing that. Through here. Shitting me. I memorized the timing. I just hope it hasn't been changed. You catch one of those flame bursts, you're a corpse. Thank you. Commander, you said never leave his sight, but stand fast, Lieutenant. Have a nice day. Carte. Neuf à la banque. I need Carte. Another 1,000. I admire your courage, Miss Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Mr. Bond, I suppose you wouldn't care to raise the limit? I have no objections. I'm sorry about your head, though, but I thought you were one of them. Yeah, they come in through the doors. Good point. But better safe than sorry. So I was wrong this time. But by God, I wasn't wrong when I mailed you my diary. You obviously got it. I got it and I used it. We found the entrance to the catacombs. Through the library? Right. I knew it. And the tomb of Sir Richard? Found it. He was actually there. You saw him? Well, what was left of him? And his shield. The inscription on Sir Richard's shield. Alexandretta. Alexandretta, of course. On the pilgrim trail from the Eastern Empire. Oh. Junior, you did it. No, Dad, you did. 40 years. If only I could have been with you. There were rats. Bienvenidos a El Mal Camino, un podcast de subcultura, el segundo mejor podcast de subcultura de la red. Y vicio. Y vicio y subcultura. Vicio. Exacto. No hay que olvidar el vicio. Exacto. Eso nunca. Bueno, estamos aquí. Hoy hemos venido cuatro. Hoy somos seis en total ya. Nunca hemos estado los seis. No, ¿vale? Se nos complica los micrófonos. Falta un micrófono. Nos falta un micrófono. Sí, nos falta uno. Pero bueno, nos arreglaríamos, ¿eh? Algo haremos. Yo creo que podemos arreglarlo. Bueno, así, lo digo para que no se echen para atrás, Rodolfo, ¿no? Porque ya sois cuatro, no vengo más. No, te queremos a de vuelta ya. Todos queremos ya, Ale también. Hoy estamos, decía, yo que soy Coque, está Gustavo, Aló. Está Diego. Buenas. Y está Nacho, ¿qué tal? Y hoy venimos a charlar de cine, que hace tiempo que no hablamos de cine, ¿verdad? Específicamente. No sé cuánto hace que no hablamos de cine. Y desde, desde el programa con Rodolfo, el último programa con Rodolfo, que hablamos del Western. Cine un poco como este. Que hablando, dicho sea de paso, les cuento que me enteré a través de un amigo. ¿Sí? Una película que se llama Seven Faces o Doctor Lao, que termina siendo una película adaptada del libro aquel del circo del Doctor Lao, que yo les había comentado y que había conseguido y que estaba leyendo. Existe una película también del año 64. Mira. ¿Qué nivel? Hay que probarlo ese. Ya la descargué, así que en breve. Muy bien, será este precio. ¿La tienes en la primera sección? Perdón, la alquilaste, ¿verdad? Claro. Sí, está bien. Sí, comillas. Estoy como muy flojito, sí. A ver. ¿A quién? A mí. A Gustavo. Capaz que estoy medio lejos ahí. Sí, acércate un poquito. Ah, capaz que era eso. Mejor. Ahora sí. Mejor. No. Bueno, mejor porque así lo de alquilado no sé. No, no tanto. No se ha oído. Bien. Bueno, decía, hoy veníamos a hablar de... cine. Sí, vamos a hablar del señor Christopher Nolan. Vaya uno. Tú sabes que yo durante una época lo confundía con el actor de Batman. Porque era el Batman de Nolan y pensaba que era él. Que era él. La pequeña cruzada de cables. Había un cruce de cables. Christopher Nolan, el que actuó en este... ¿Cómo es que se llama la película esta? Ay, se me fue el nombre ahora. Ah, no me acuerdo. La que de niño de él, este... ¿Cómo? Sí, El Imperio del el Sol. El Imperio del Sol, esa. Ah, Christian Bale. Era él también. Ese era Christian Bale. Claro, Imperio del Sol. Bale, no lo sabía. Claro, ahora voy cayendo. Bueno, hoy venimos a hablar de Nolan y de su cine y de sus cosas. Venimos a, como siempre, a seguirte a ti. Claro. Y hoy hay que, no, y vamos a avisar que hoy la mesa está muy bien regada y muy bien servida, así que hoy sí, quizás sí, haya sí. algún más ruido del habitual. Es sí. lo más probable. Bueno, ¿y qué más? Ay, nos falta la mejor de las secciones. La primera sección. La sección estrella. Que es la sección ¿qué estamos viendo? Eso. ¿Quién arranca? Yo. ¿Arrancas tú? En orden. Así, en orden de vuelta. Hagamos orden de vuelta. Dale. Bueno, Nacho, ¿qué estás viendo? Y lo mismo que dije en Star Trek. No, en realidad comencé a ver de vuelta ayer Star Trek Discovery. Ah, sí, se estrenó hace poco. Qué placer. Impresionante, hermoso. Y vi el otro día Alien 3. Ah, bueno. Vení siguiendo la... Sí, venimos. Línea. Terminamos la trilogía. Perdón, ya dijiste algo, pero ¿qué te pareció el capítulo de Discovery? Ah, loco. Loco. Sí, a mí tengo sentimientos encontrados. O sea, pero ya me había parecido una demencia el final de la tercera. De la segunda temporada. La segunda. Era muy demente. O sea que, ya que la tipa estuviera sola ahora, bueno, un poco spoiler. Pero, sí, spoiler, aquí se puede. No sé, la cosa que. En la segunda temporada, Michael Vernon, ¿no? La protagonista se va vestida de pajarraco por un agujero de en el espacio. Man, es de Iron Man. De Iron Man, sí. Birdman, más bien. Birdman. Bueno, se manda y bueno, nadie sabe dónde va a aparecer. Y aparece en un planeta, obviamente, que por suerte tiene oxígeno, como siempre pasa. Como en siempre cosas. Pasa, sí. Se saca el casco, no sé qué. Se choca con una nave en el camino y se pelea con un tipo que se cruza. Mira que el espacio es grande, ¿eh? El espacio es grande, baja, se da contra otra nave y se pelea las piñas, se agarra la piña con un tipo, después el choque. Como el que se pega con un ómnibus. Totalmente, aquí. se sacó el traje, el tipo se bajó la nave y se cagaron a tortazo. Las únicas dos personas que se ven en todo el planeta y se agarran las piñas en el medio. Bueno, sí, es bien. Como y bueno, muy nuestro. Bien humano. Y bueno, había menos gente que en los otros capítulos. Menos. Y me pareció que estaba como más. Está raro. Va por otros caminos, pero muy bien, ¿eh? Pero bien. Yo nunca he sido muy fan de Star Trek. Me gustó, la verdad, sí. Yo a mucha gente le he dicho que me dicen, no soy muy fan de Star Trek, pero. Siempre me pareció que Star Trek Discovery es otra cosa. Es como de Mandalorian, por ejemplo, que claro. Todo lo que está bien de Star Wars comprimido así en un paquetito, esto es otra cosa. Y la calidad cinematográfica que tiene Star Trek Discovery pero visualmente es un despelote. Es un despelote. A mí es la que hasta ahora es la que más me ha gustado de todas. Y ¿no? Conste que la de Picard en su momento fue una que me gustó mucho. Sí. Y la anterior de Senta por nostalgia nomás me resultaba muy entretenida. Pero las dos que han generado más fans han sido sobre todo la de Picard. Sí, The Next Generation seguro. Hay algún por ahí que voy a darle en Deep Space Nine, pero son más de nicho. Mi última recomendación va entonces ahí también en línea de Star Trek, pero no nuevo, sino un capítulo que todo el mundo tiene que mirar de Star Trek. Aunque no le guste. ¿Cuál hacemos, es? ¿Hacemos producción al aire? Sí, claro. Está sonando mi teléfono porque tengo una alarma puesta porque me tengo que tomar una... está sonando mi tiling, tiling, tiling y es mi teléfono. Voy a viajar a un agujero de gusano en el futuro donde no suena tu celular. Vosotros seguid. Bueno, para que estoy viajando. No lo pienso editar, va a quedar todo, ¿eh? Mira, ves. Mira, ve, a ver si suena. Bueno, aparece. Justo el cabrón no se ha callado. Justo se apagó. Aparece en el futuro para decirles que hace 5 minutos estaba diciendo que hay que mirar un capítulo. Hay un capítulo de Star Trek que hay que mirar en la vida antes de morir que se llama Darmok. Lo dejamos por el final. Stan. Lo dejamos para el final para recomendaciones. ¿Sí? ¿Sí o no? O lo quemamos. O vienes a recomendar otro. Claro, primero es lo que estás viendo, que te puede gustar o no. Está bien, bueno, lo que estoy viendo es lo que dije y luego las recomendaciones vemos. Después viene la recomendación. Digo, dale tú. Voy yo. Bueno, me quedé colgado la semana pasada en darle una definición a que estaba viendo la semana pasada. Así que gracias si te gustaba Third o no. Day en sí. HBO. Es cierto. Terminó ayer. ¿Ya terminó? ¿Y? Hasta ayer estaba buenísimo. Hasta ayer estaba, pero espectacular. Cuadraba muy bien todo. Y ayer viste el último. Y ayer vi el último capítulo. Eran tres capítulos, tipo dos tandas de tres capítulos y tres capítulos. Que obviamente después de que cuando termina el cuarto capítulo, o sea, la segunda tanda de tres, todo como que cierra y decís, ¡qué bueno que está esto! ¿Cómo? Pero... Y el final y el último capítulo, porque uno... Cuando se enfrenta a una serie que es rara... Qué difícil es acabar bien las cosas. Cuando cago en se enfrenta a una serie que es rara... Y cuando... Que es lo que a mí me atrajo la serie. Es justamente lo rara que era. Y lo que uno tiene que ir trabajando. Las teorías en la cabeza. Cuando uno se la dejan así. Y que uno interprete lo que quiera. Yo me siento estafado. El síndrome Lost. Digo, porque si no, para imaginarme las cosas me las imagino yo en casa. Digo, estoy mirando para que dame algo y déjame ver si lo que yo fui, si resolví, si no, si me equivoqué, si me hiciste ir por acá y en realidad era por acá. Me encantan esas cosas. Lo que pasa es que uno invierte, ¿no? Uno invierte. Por suerte eran seis capítulos. La cabeza, busca una resolución al final. Muy bien, Jude Law, la verdad que es súper destacable. Últimamente se está destacando bastante porque con el Young Pope, que tampoco he visto, todo el mundo dice que está estupendo Jude Law ahí también. Sí, eso no lo digo. Así que bueno, el veredicto es. Sobra en el final. Eso había quedado ahí. Bueno, ¿y qué estoy viendo? ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo un cómic. Ah, bien. Y estoy ahí en el punto en el que estoy por decidir si está buenísimo o es del montón. es un está difícil, cómic, está difícil, ¿eh? No, es un cómic que se llama Animosity. ¿Animosity? Animosity. Estoy buscando acá porque no quiero dar ningún dato erróneo. Básicamente trata de que un día X, obviamente en Estados Unidos, donde se desarrollan el 90% de las cosas que uno consume. Claro. Los animales cobran conciencia. O sea, cobran inteligencia, conciencia de sí mismos, pueden hablar, comunicarse con los humanos. O sea, quizás sería la parte más fantástica porque obviamente muchas cuerdas vocales pueden no tener. Pero de lo otro, digamos, tampoco tenemos constancia de que no haya pasado hasta ahora. Exacto. Y de un día para otro, es de la editorial Aftershock. Uh-huh. Y está escrito por Marguerite Bennett. E ilustrado por Rafael de la Torre, que es si no me equivoco, es brasilero. Me suena, sí. Y básicamente la premisa es esa: los protagonistas son un sabueso que se llama Sandor, que más adelante unos te explican que es por Sandor Clegane. El sabueso. El sabueso, o sea, claro. Obviamente, esto tiene mucha, como que se dice, relación a la cultura pop. Y su dueña, que es una niña de unos 11, 12 años, se llama Jessie, y que rápidamente pasa de estar. Digo, al principio es todo el shock, ¿no? El shock de los animales empiezan a hablar, nos empiezan a contestar. Cobran conciencia de todo lo que le ha pasado en su vida. Desde que nacieron, por más que ellos no tenían inteligencia o no podían hablar, tienen todos esos recuerdos guardados. Obviamente muchos tienen rencor, muchos tienen amor. Y se crea, yo qué sé, desde que, por ejemplo, una escena en el Central Park donde hay una vaca buscando socios para que la ordeñen y... repartan beneficios, ¿no? Obviamente después también. Ahora quiero parte. Después hay todo un montón también todo lo que es el tema de la comida, ¿no? Porque ahora somos todos sintientes. ¿Qué es lo que tenemos que comer? ¿Qué es lo que no? Los propios animales que tienen que comer. Claro. Y bueno, y básicamente. Estoy seguro que los animales, si pudieran hablar y tuvieran conciencia, inteligencia, dirían: oye, mira, los piedritas están de mierda que nos dais para comer, te la comes tú. No, es que está muy bien, y aparte, evidentemente. Se crea una suerte de apocalipsis zombie porque de un momento para otro no te van a ir contando, o al menos yo voy ya por el séptimo volumen, son 25 hasta ahora, el séptimo número. Los padres de la niña se desaparecen por ahí, obviamente dicen que murieron, y pasan de estar medio ahí con mentor revuelto a estar en un apocalipsis zombie donde los animales andan con armas cargando arriba, todo, o sea, evidentemente los que tienen pulgares opuestos, algunos antropoides más este tipo mono, uh-huh, llevan las de la sed, tenés cocineros, algunos que se dedican a tal cosa, una ballena que sirve de transporte fluvial, la, o sea, está todo muy loco, pero está muy bien las preocupaciones y el trasfondo filosófico que tienen algunas cosas, sobre todo el tema de la comida, está muy bien cómo lo van planteando. Y bueno, básicamente es la historia de esa chiquilina acompañada de su perro que la defiende a morir porque la ama, es así, es increíble. Y bueno, es esa relación en un largo viaje a través de Estados Unidos, en eso me hizo acordar mucho a Why the Last Man. Es un largo viaje porque ella quiere encontrar a su hermano, que está obviamente en la otra punta del país. Claro. Y bueno, obviamente se van encontrando con distintas cosas, animales que forman milicias, humanos que forman milicias contra los animales. Está, la verdad que es todo muy loco, pero a la vez con un montón de cosas muy interesantes para roer. Así que el cómic, como les dije, se llama Animosity y tiene también unos spin-offs, que uno es como, o sea, que explica un poco cómo hubo ese despertar de los animales y por qué, que todavía no lo leí. Uh-huh. Voy a tratar de leer un poquito más de la historia central. ¿Estás aprovechando esta sección para hacerla del final? Sí, también. Estás haciendo dos, pero casi que dos en una. Pero no sé, o sea, doble recomendación, estoy en ese momento. Que capaz que si se pone muy tonto... Se va la mierda. Se va la mierda, exactamente, bueno, ese es el problema. Entonces vale, entonces cuenta. Ahí. Vale. Quiero agradecerle a Diego, porque no sabía cómo iba a ser en este programa, pero él me dio el pie. Ah, mira. Porque eso que él estaba comentando es muy similar a una obra que se llama Kamandi, de Jack Kirby. ¡Ah! ¡Bravo! Hoy Batman Kamandi, estaba fácil, pero Kirby no. Kirby no. Kamandi, el último sobreviviente, es un cómic de Kirby que muestra un mundo donde hubo una especie de holocausto y los animales pasan a ser... Es como... ¿Era el indio aquel que hablaste una vez, puede ser? No, es un loco rubio, flaquito, que está por unos jeans rotos nomás, que es el único humano que queda consciente y después los humanos pasan como a un estado de salvajismo. Y de los simios. Es en la época aparte, porque el cómic es del año 70 y pico. La tapa del cómic arranca con Kamandi en una balsa inflable, pasando por al lado de la Estatua de la Libertad, como haciendo referencia al planeta de los simios. Tiene mucho. Y encontré con varias de las cosas que comentaba Diego, me sonaron muy similares a eso, así que bueno, gracias Diego. Y si por no, permitirme. Por favor. Y la que yo hice, la recomendación que yo hice el otro día y que Ale estuve mirando, era la de Kipo, que es, uh-huh, una serie del Netflix de dibujos animados, también va un poco por ahí. Ah, mirá, ¿sí? Esa no la tengo. O sea, sé que la comentan ustedes, pero no la vi. Y yo lo que estoy viendo en este momento son dos cosas. A ver. Estoy viendo la segunda temporada de The Boys, que creo que no lo había comentado. ¿The Boys? The Boys está impresionante. Mejoró mucho. Mejoró, ¿eh? No sé, con respecto a la primera, arrancó igual, yo voy 3 capítulos. Bueno, son mejora, 7 u 8 en total. Mucho, mejora más todavía. Pa, sí, para mí está increíble. The Boys es un cómic adaptado de Garth Ennis y Daryl Robertson. Garth Ennis, vamos bien. Que es una joputez con un mundo de los superhéroes son inventados por las corporaciones y laburan para eso y para el Estado y para el que pague. Ah, mira. Y es una fachada detrás de un montón de gente muy jodida. Y aparte están sacados por su poder. Claro. Están sacados. Están pasados de lo que decían. Todos les chupan. Son locos totalmente impunes, hacen lo que quieren, todos les chupan un huevo, pues después la compañía tapa todo. Las compañías, ¿sabes? Y viven del merchandising. Entonces, es súper corrosivo, ácido. Me la voy a apuntar, ¿eh? Muy guarro, muy Garth Ennis. Sí, y está hecho en televisión a una manera donde, respetando mucho el espíritu de la serie, no sigue a pie juntillas el cómic, por lo cual le doy un aplauso porque no me gusta eso. Pero está muy bien hecha. Y esta segunda temporada sigue apostando y va muy bien. Ya está anunciada una tercera, así que son 8 capítulos, creo, ¿no, Diego? Sí, 8. Ahí va, yo voy el tercero, pero viene excelente. Me la apunto esa. Y lo otro que estoy viendo, es así, lo tenía pendiente hace bastante tiempo, porque ya tiene 3 temporadas esto. Es una serie finlandesa que se llama Sorjonen, que es un policial tremendo. Tremendo. En sí los casos son muy interesantes, son muy particulares, pero lo más particular es el personaje mismo, Sorjonen, el investigador, que es un tipo que parece que fuera, no sé, autista en algún punto. Está obsesionado con su laburo permanentemente y sale de Helsinki, se va a vivir a un pueblo más chico con su mujer, que recién sale de curarse de un cáncer, y su hija, intentando bajar la pelota al piso de su laburo y tratar de tener una vida más doméstica, vivir más para su familia y demás, pero no, se le complica. Frente al pueblito que se mudó, está San Petersburgo, hay un montón, y empiezan a saltar un montón de temas que tienen que ver con droga, con tráfico, con Rusia. Y el loco se ve metido en casos hiper raros. Si naciste para martillo, ¿no? Del cielo te llueven las cosas. ¡Pah! No, zarpado. Está muy buena. ¿Dónde? ¿Dónde está esa? En Netflix. ¿Es el del actor este? Skaggard, no sé cuál. No, no, no, no, no. Es un tipo. No lo conozco al actor, no lo he visto nada. A ninguno de los actores en realidad. Pero está muy, pero muy bien. Aparte, el loco tiene un montón de manías y tics y cosas, viste, que te dejan la cara porque siempre está como calculando. Tiene un tema tipo de mnemotécnico por el cual siempre está guardando las cosas y te dice, bueno, acá tal cosa por esto, esto, esto, esto. Te marca cosas que vos las viste, pero no te diste cuenta realmente. Claro. Y que el tipo te las está mostrando, te hace ver, bueno, acá pasó esto por esto, por esto, otro, por esto, otro. Está muy buena. Se llama Sor Honen. A Monk. Sí, a tiene un punto, Sor, ¿no? Honen. Y puede tener un punto con Monk, sí, sí. Quizás en Monk es más todavía porque el personaje es y tiene 10.000 cosas. Este loco funciona socialmente, ¿no? Pero tiene ese cuelgue de que está 24 horas al día y puede estar laburando, ¿viste? Y tiene como métodos de trabajo donde utiliza cosas que va repitiendo para hacer sus investigaciones. Está muy bien. Ahora me acuerdo, hubo una serie que no triunfó, francesa, que era un poco la misma idea, pero era en París, por eso. Y él, o sea, que no era un tipo que se iba a un bolito, pero era el típico investigador de la policía, que no sé qué. Y el prota es Jean Reno. Ah, oh, mira. Sí, y está muy buena la serie. Pero se ve que no hizo rating suficiente y cancelaron la primera temporada. Hicieron una temporada solo. Pero está muy bien porque es un tipo que está a punto de retirarse, pero su hija también está en la policía, alguna cosa de este estilo. Me acuerdo muy bien, pero hace tiempo que la vi. Pero es de Jean Reno. Si buscáis una serie de Jean Reno, el que hace de policía, y está, era buena. ¿Mira? Bien producida, tenía un... Sí, a veces pasa que hay series buenas que no funcionan y... Tenía una... Y aquellas que tienen una historia bien escrita detrás, que ves que el personaje está currado y que no sé qué, y de golpe se murió. Pero estaba buena esa. Y me ha pasado con dos o tres series francesas ya, que son buenas series, pero una o dos temporadas, catacrack, y te las cortan, que es una lástima. Mira. Bueno. En fin. Yo le dejo ahí Sor Honen, te la recomiendo, finlandesa, muy buena. Bueno, yo voy, me toca a mí. Voy por el capítulo 8 y son 11 la primera temporada y ya. Bueno. Yo voy a ir rápido porque creo que esta ya la he dicho varias veces, porque yo estoy viendo The Expanse, estoy por la tercera temporada y son 4. Son 4, claro, te falta poco, estás ahí. Seguramente la semana que viene cuando me diga, ¿qué estás viendo? Seguramente diré, The Expanse la cuarta. Porque es una muy buena serie, es fantástica. Es buenísima. Y es una cosa rara en esta serie. Pasa una cosa muy extraña, que no suele pasar, que es que contra más va, mejores. Va mejorando. Que es raro, normalmente la empiezan con una buena premisa que es interesante y va empeorando y esta cada vez va mejor. Yo me daba miedo que la parte más política de la serie le ganara peso y se convirtiera en un poco aburrida, pero no. Hubo un momento medio House of Cards ahí. Hubo un momentito que se. Sí. Con la basarala. Acá la encontré. Con la hindú esta. La basarala. Sí. Acá te encontré, la serie se llama Joe, Jo Tao. Joaquín Joe St. Clair es un detective veterano de París, de la elite criminal, de la brigada elite criminal, buscando los casos más desafiantes de asesinatos. Cavanpedia al rescate. Exacto, gracias pues a IMBD. Está buena esa serie, te digo. Yo la estuve viendo. Sí, por lo visto tiene una temporada. Y es una única temporada. Es más, se acaba la temporada y hay algunos arcos argumentales que quedan sin resolver. ¿Mirá? Y yo pensé, bueno, ya vendrá, y no vino nunca más. Y estaba bien esta serie. Sí, volviendo a The Expanse. Sí, por favor. Me fascina, porque yo la miré toda hace un tiempo, pero yo que soy hardcore así de ciencia ficción, esa serie para mí es la mejor serie que hay en términos de ciencia ficción dura, ¿no? Sí, tiene cosas muy conceptos muy para clásicos. Para empezar, la vida extraterrestre que encontraron es bien rara, bien rara. No, buscaron algo que fuera lo más menos humano posible, antropomórfico posible. Sí, sí, sí. Claro. Hay una bacteria. Pero además, por ejemplo, hay una cosa que es alucinante, que son las batallas, las pocas que hay, las batallas espaciales. Son exactamente como deberían ser. Con un montón de no son rayos láser, son balas. No son balas, son ¿cómo se llama? Son cañones de por inducción, son de raíl. Sí, magnéticos. Magnéticos, son cañones magnéticos y son en silencio, completamente. Pero disparan un montón de proyectiles. Y más adelante lo voy a nombrar cuando hablemos de la filmografía del señor que estamos hablando. Otra cosa fantástica, que en el espacio, en una batalla hipotética, en el espacio real, se parecería muchísimo, o peor incluso, a una batalla naval. Claro. Como que no puede andar pivotando en el aire. Entonces, es un encuentro, ¿no? Se cruzan dos naves, se cagan a tiros de costado y siguen de largo. Y ya está. Esa es la batalla. Se cruzan, se hacen pomada de costado y se termina. Y además hay una cosa muy buena, es que muy es buena. Cuando hay alguna batalla, alguno de los proyectiles cruza la nave de lado a lado. Sí, sí, sí, sí. Y claro, es más suerte, ¿verdad? Que te pille en medio o no. Sí, sí, como el tipo que está sentado, de repente tú, le desaparece la cabeza. Hay uno que está sentado, sí. Le desaparece la cabeza. Sí, junto con un agujero que hay ahí. Es una grandísima serie y está, a mí los personajes me gustan, todo está bien. Es más, me hizo muchas veces que el primer nombre que tiene la nave que roban a los marcianos, cuando le cambian el nombre para esto, le llaman Rocinante. Rocinante, sí. Está muy bien, porque el tipo ha leído el Quijote varias veces y tal, está bueno. Bueno, chicos, se nos está haciendo largo. Recuerdo, en el programa pasado hicimos casi 2 horas. Sí, sí, sí. Así que vamos a ir un poquito al grano, ¿vale? En este vamos a ir más al grano porque vamos a hablar de Nolan. De un director y de su obra. Así que y además, Nacho y yo venimos pintados, así que... Y yo no vengo mucho más. Yo vengo con mi bagaje de haber visto alguna película. Perfecto, entonces tenemos 3 palmeros. Hostia, tío. Pero bueno, voy calentando. Venga, vamos a arrancar con el... Vamos a hacer la pausita para la música. Dale, arrancamos. Bueno, vamos a hablar de un señor londinense, él que nació un 30 de julio de 1970. Joven, ¿no? Un chiquillo, exacto. Y que, bueno, desde muy chiquito, porque aproximadamente desde a los 7 años, por ejemplo, vio 2001, Odisea del Espacio, y quedó absolutamente fascinado con esa película. No me extraña. ¿Ah? Y también, a una edad similar, vio la primera trilogía de Star Wars. Amigo. Esas 4 películas son la base de su cine. Dicho por él. Ahora entiendo por qué me gusta la mayoría de las cosas que hace. Claro, si es que vamos bien. Sí. Vamos bien, claro. Él ha dicho eso, admite obviamente, dice, sin entender nada del concepto filosófico de 2001, sus imágenes son realmente maravillosas y me conquistaron de una manera o me llegaron de una manera que marcaron mi camino de ahí en adelante. Espera un momentito, que voy a hacer una propuesta. Che Diego, que tú eres el que lleva en las redes sociales, tendrías que tirarle una pregunta por Instagram para que la gente nos responda lo siguiente. Vamos a hacer un programa, a ver qué os parece, A ver. Sobre una película. O sea, todo el programa, una sola película. La idea sería, ¿cuál arrancamos? ¿Con cuál empezamos? Yo tengo una propuesta. No está mal. Yo tengo una propuesta, podríamos hacer una votación o algo. Poner 3 o 4 opciones y poner una votación. Se va a oír igual, Nacho, no te esfuerces. Sí, serví, dale. Vamos a hacerlo rápido y será mejor. Como el caramelo en el cine. Claro. ¡Dale, rápido, doña! No. ¡Abre el caramelo! ¡Abre el caramelo, rápido! Bueno, lo que decía. Yo tengo una propuesta. Que para es hacer de una sola película, un programa nuestro entero. Un camino entero sobre El Padrino. ¡Epa! La 1. La 1. Bien. Es una película larga, o sea que tenemos para hablar. Sí, tenemos para hablar de esa película. Hay mucho tono. Y yo sono americano. Esa es una opción. Hay más opciones. Pero esta sería una para escuchemos hablar a la gente. Bueno, lo digo porque ahora que has dicho eso de que todo su cine se basa en 4 películas, he pensado, ahora me he acordado de lo que quería. O sea, en esencia, no es que todo su cine, sino que esas 4 películas él las considera la fundamentales o la influencia fundamental de su obra. Claro. ¿Ah? Y se nota. Sí. Se nota, hay una insistencia muy grande en todo, en menos Dunkerque, No la he visto. En la gran mayoría, Memento tampoco quizás, pero sin el resto todas están vinculadas en algún punto de vista con la ciencia ficción. Qué el buena. Memento es bien también. Sí, Memento es muy buena. Es muy buena. Era buena. Y bueno, voy a tirar un par de datos respecto a que mucha gente no sabe este señor, ¿no? Uno de ellos es que este señor es daltónico. Todavía. Lo que resulta muy curioso para un director de cine, sí, ¿no? Sí, o sea, a cierto grado. El trabajo es esencialmente visual y sin embargo tiene un problema, dice, es leve, dice, es muy leve y consiste en un cierto grado de dificultad para distinguir algunos matices de los colores rojo y verde. Presente. Sí, vos también, ¿no? Sí. Yo me acordaba de vos de eso, pero no. Mis receptores oculares ven menos rojo del que deberían. Tus antenitas de vinil. Entonces mis marrones se ven más verdes. ¡Mutante! Y mis violetas se ven azules. Porque mis receptores de rojo no reciben todo lo que deberían. Es una mutación, ¿verdad? Debe ser. Espero que así sea. Creo recordar que es una mutación. Espero que así sea. A la hoguera. Bueno, este señor se dedicó a estudiar literatura inglesa en la universidad. Mira. Y mientras estudiaba literatura inglesa, en sus ratos libres iba a una escuela de cine. Hizo un montón de cortometrajes, un montón de proyectitos que fue elaborando. Y para 1998 saca su primer película, de la cual no tengo ni idea, no la vi, no conozco mucho, sí, es una como está perdida por ahí, que se llama Following. Ni idea. Sí, yo me enteré estudiando para este programa. Pues yo me acabo de enterar en este momento. No, es una película, yo la conozco de nombre, pero nunca tuve oportunidad de verla ni de conseguirla. Es como todo, seguramente por ahí se pueda conseguir. Seguramente. Eso fue en 1998. En 1999, presentando esta película, su primer largometraje, en el Festival de Cine de Hong Kong. Mira. Lo presenta allí y aprovechó la oportunidad para pedirle a la audiencia que, si le gustaba la producción, donaran una pequeña suma de dinero para realizar su siguiente trabajo. Kickstarter a full, ¿Qué? Se mandó, claro, se adelantó el Kickstarter. Claro, bueno, no sé qué año es eso. Es 98, 99. Sí, 99. Se adelantó seguro. Se adelantó unos añitos ahí, ¿no? Bueno, entonces, gracias a la caridad ahí del público hongkonés, supongo yo que la gran mayoría serían de allá. Sí, supongo. Pudo reunir el presupuesto necesario para concretar Memento. Qué buena es Memento. ¿No? Tremendo. Que es. Sale en el año 2000. Debo decir que no la vi. ¿No viste? ¿La viste? La empecé a ver hace dos fines de semana, a las 10:30 de la noche. No, un domingo. No, y, ya vimos como que estaba complicada. Hay que apretarle la estaba no, muy despierto, muy hay que estar mucho. Yo salí con la cabeza y me quise hacer un favor a mí mismo. Y te la hay que apretarle la voy a mirar en otro momento. Yo la vi en el cine esa. Como película. ¿Cómo venimos para hacer spoilers? Bueno, sí, haremos, ¿no? Sí. A mí no me estresa. Como película tampoco. Es esencialmente un juego de puzzle absolutamente novedoso para el momento, que es que la película está totalmente contada al revés. Claro. Completamente al revés. Es un viaje en el tiempo al revés. Claro, está basada en un cuento escrito por su hermano. Vaya. ¿Ya? De Jonathan Nolan. La familia ya viene. Que es del año. Él es más chico, nace en el 76 y es guionista de varias de sus películas. Ahora vamos a hablar un poquito de Nolan también. Del otro Nolan, del Nolan chico, como quien dice. Que de chico no tiene mucho en realidad. Ahora, que el cuento de él se llama Memento Mori. Memento Mori significa el momento de morir, ¿no? Recuerda que eres mortal. Significa algo así parecido. Recuerda que eres mortal. Memento significa recordar y Mori es que morir. Eres mortal. Sí. Memento Mori es lo que le decían cuando se hacía una es que no recuerdo el nombre exacto, pero me lo diréis vosotros. Cuando las tropas romanas conseguían una victoria, les daban un triunfo. Ahora me he acordado, un triunfo. ¿Qué significa un triunfo? Que podían hacer un desfile militar dentro de Roma. Porque recordad que en Roma no podían entrar las tropas de los. Sí, de la República. Las legiones no podían entrar en la República. No podían pasar el Rubicón, que era un río que marcaba eso. El único que pasó el Rubicón, ¿quién fue? César, con sus dos cojones, pasó con sus legiones y se hizo el emperador. Pero cuando ganaban algo, les dejaban hacer un triunfo. Y eso significaba que podían pasear. Hacer un desfile. Y todo el mundo les aplaudía, les tiraba flores y no sé qué. Y mientras el gran general iba en el carro, en la cuadriga, y todo el mundo le aclamaba, había un señor que le aguantaba la corona de laureles. La corona de laureles y le iba diciendo memento mori, que significa algo así como recuerda que sigue siendo mortal. Sí, recuerda que vuelvas a morir. Ojito que no eres. Claro. No te endioses. Era el Pepe Grillo del rey. De era el rompepelota. No te endioses, no te endioses, que todo esto está muy bien, pero no te pases. Y eso significa memento mori. Bien. Así que viene por ahí. Y memento tiene que ver con recordar. Con recordar. Bueno, justamente acá lo que tenemos es un personaje que tiene un problemita de memoria. Un problemita pequeño. Pequeño, ¿no? Pero es cierta esa, esa enfermedad. Esa, existe, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, es muy rara. Según escuché sobre alguien que tenía esa patología, es que también se desarrolla, o sea, inspirado en un caso real, es que se desarrolla la historia que escribe Christopher. Yo lo que sé, lo oí en un podcast, precisamente del Radio Lab, que es una de las que puse el otro la semana pasada, o no sé si la de aquí en semana pasada. El programa pasado. Escuché un caso de esa misma enfermedad. Explicaban todo el caso, la hija de la persona que lo padeció. Y según decían, es una enfermedad extraña y que en la mayoría de los casos es transitoria. O sea que pasa durante un tiempo, pero luego. Después se pierde. Se pierde. El cerebro se cura. Se reacomoda. La idea de esa enfermedad es que no retiene nada nuevo. Nuevo. No genera nuevos recuerdos. Por ese motivo es que el personaje principal se va como tatuando en su cuerpo cosas que tiene que recordar porque. Todo tiene que ver con un crimen, con un tema policial. Y termina siendo una cosa muy enrevesada y muy de reloj, de mecanismo de relojería. Tenés que estar atento a todo lo que el tipo hace. Y eso marca lo que va a ser el cine de Nolan de ahí en adelante. De forma permanente y constante, el tipo cuando hace cine hace mecanismos de relojería. Hace cosas absolutamente complejas y... muy organizadas, pequeños detalles te rompen llenas todo. De pequeños detalles que te rompen en la cabeza. Tiene una cosa buena el cine de Nolan, al menos las pocas que yo he visto, que son películas que piden mínimo dos visionados. Mínimo, exacto, mínimo. Porque si le das otro visionado más seguramente te va a rendir lo mismo. Seguro. Yo simplemente la vi una vez. Pues es una película para ver dos o tres veces. Porque le empiezas a ver detalles que no habías visto. Seguro. Y sabiendo el final. O sea, es un anti spoiler, porque aunque sepas el final, el ves cosas nuevas. El spoiler es el principio. Claro. Claro, el principio ves el final, es como una cosa compleja. No, el spoiler es, o sea, sale sí, es el principio. Empieza spoileándote el resto. Sí, sí. Claro. En realidad no, porque no sabes cómo llegó hasta ahí. Pero cuando ya la has visto te das cuenta de que claro, cuando la vuelves a ver dices, bueno, ya sabes lo que pasa. Claro, pero igual. Pero igual sin hay llegar, un montón sin de llegar a hacerse esto sentido, que si la miraba una vez ya está. Claro. Claro, no ves una segunda vez porque no asume otro visionado. No te creas. Eso es decir, tiene dos visionados. Sí, yo la vi dos veces. Dos veces para darte cuenta de cómo cierra detalles, el tipo cose muy bien. Claro, es que es lo básico. Vos te enterás al final qué es el tipo y volvés a verla y entendés un montón de cosas. Es otro director, es el hindú este. Shyamalan. Exacto. Otra cosa, que yo vengo con. Perdón, ¿puedo meter polémica? Yo vengo con una recomendación de Shyamalan. ¿Puedo meter polémica? Dale. Sobrevalorado. ¡No! Vamos a tener pelea hoy. Va a haber pelea hoy acá, porque Shyamalan... Pesa 20 kilos más. No, 30 kilos más que yo. Sobrevalorado. Como Parásito. ¿Perdón? Bueno, Parásito no lo he visto. Oh. ¿No viste Parásito? Sí, yo no. No, vos sí. Él no. ¿Vos viste Parásito y me estás diciendo que no es buena? ¿Para ganar un Oscar? No, pará. Pero ahí estamos entrando en otro tema. Una cosa es el negocio y el mercado de cine. No, y está linda la película. Político. Pero no es para rajarse la vestidura. Perdón. Igual, han ganado películas. No te he visto decir nada por Moulin Rouge, que es una bosta. Perdón, Sandra Bullock tiene un Oscar. Ya está sé. Listo, ya no está. Jodan, ahí va. Sigamos con lo que nos importa. Bueno, que memento. Memento. Volvamos. Me acabo de cargar la discusión. Guy Pearce. La tiró así. Carrion Moss. ¿Y cómo es el señor Luis Eiffel? Joe Pantoliano. Qué bueno es. ¿Cómo tenés un gran actor? Qué gran secundario. Sí, es que esos actores que son... Después de Michael Clark Duncan, lo mejor de Daredevil. Muy fuerte. De la Daredevil que no hay que ver. Claro, obvio. Exacto, bien, me gusta eso. Bueno, este señor obviamente tiene una gran receptividad como director nuevo. A ver quién es este pibe, que es la primera película que es conocida. Su segunda obra, pero su primera película en producción más o menos importante. Y despierta a todo el mundo, lo pone a mirarlo, a ver quién es Nolan. Recibe a través de Soderbergh, ¿no?, la bendición para hacer una versión, una remake de una película noruega que se llama Insomnia, Ah, con... ¿Cómo se llama el doctor de Thor? El científico. Skarsgård. Este, yo te decía Skarsgård. Bueno, no ahí sé va. ¿Cuándo es que se llama? Peter Skarsgård creo que es el nombre. Sí. Porque hay varios Skarsgård en la vuelta. El hermano de Alex Skarsgård. Es mi hermano, El de River. El de River. El de River, el de la serie son, River. Son todos de familia. Son todos de misma familia. ¿De familia, sí? Es hermano de Alex Skarsgård, que es el actor de Floki en Vikings. Son todos familiares. Ah, no sabía que eran familia. Stellan, hablando fuera de mi acabo de darme cuenta de que se parecen un huevo. Es verdad. Son dos familias. Insomnia es una película noruega. No la vi. Con Stellan Skarsgård en el papel principal. Estuve a punto de verla, pero me desestimuló la trama. ¿Sí? ¿Viste cuando estamos hablando película del 2002. De esa cuando ibas todavía a los videoclubs y todavía había. Y obviamente los nenes que actúan no son nada malos. Pero me desestimuló la trama, no sé por qué. Un investigador tiene que ir al Círculo Polar a investigar un crimen en particular y lo agarra en un momento en que es sol durante 6 meses, el sol de medianoche que le llaman, 3-4 meses de sol. Y él pasa eso y tiene el insomnio, refiere a eso, que el tipo no se puede dormir. Creo que la vi. Es con Al Pacino, Robin Williams y Hilary Swank. Me suena un montón, ¿sabes? Y este loco se manda una cagada y mata a un compañero y el asesino empieza como a intentar enloquecerlo por ese lugar, por la culpa, porque tiene que responder ante eso. Uh-huh. Es una película que se la encargaron a Nolan y Nolan la hizo. Como debes, así. Tipo, claro. Fue... Castor. Claro. O sea, ¿a dónde está el león? Hay que sacarle la muela. Profesional. Claro. El profesional. Porque eso obviamente le abría las puertas para lo que vino después. Que ahí entramos ya en lugar alto de su carrera, que es en el 2005 la aparición de Batman Begins. Oh, señores, qué buena película. ¿Qué película? ¿Qué película? Una película que tiene los huevos de estar durante una hora sin mostrarte a Batman, siendo de Batman. Esa película hay que pararse en el cine y aplaudir. No la vi, pero ¿en serio? ¿Una hora? Aproximadamente una hora con el nacimiento del personaje, con la gestación del personaje para darle una especie de... Pero a mí me gustó mucho esa película. De naturalidad. Es buenísima. Es buenísima. ¿Cuál es el actor? Christian Bale. Es buenísima. Que se sube a una montaña. Claro. Yo la vi esa película. Es muy buena. Has visto más películas de Nolan de lo que te crees. La vi toda la que viene diciendo hasta ahora. ¿Viste? Que no sabía que era. No sé. Porque el tema fue así. Obviamente. ¿Tenés ahí algo de es un historia? Fan. No, tengo. Hubo un momento, que vos recordás muy bien, en que yo estuve con la pata enyesada durante. Tres meses con una pata. Yo como año y medio, ¿no? Sí, para mí fue un año y medio. Entonces me dediqué a cosas muy minúsculas, ¿no? Y yo tengo el DVD de las tres películas de Nolan, de Batman. Y soy muy de colgarme con los extras, con los documentales, cómo se hizo, no sé qué. Y me tomé el trabajo de esta en particular, que era la de esos años, que fue por el 2012 que me operé la gamba. Me dediqué a ver el coso y a parar en los momentos que le hacían entrevista a él y a Steve Goyer, el David Goyer, el compañero de él en el nivel guión, cuando explicaban cómo realizaron la película. Y tomé apuntes de eso y transcribí algunas de esas palabras, porque realmente es impecable entender la cabeza del tipo, y sobre todo porque es un tipo que le da una impronta de director, pero se toma un trabajo muy grande de respetar la historia del personaje. ¿No? Porque, convengamos, Tim Burton hizo dos excelentes películas de director, que son películas de Tim Burton de Batman. Pero se pasó el personaje por el escroto. Claro, es el Batman de Tim Burton. Está muy bien. ¿Ah? Tim Burton está estupendo. Y está en perfectas. Y aparte que tenía la tarea titánica de despegarlo del de Adam West. Sí. Eso es verdad. Eso para empezar. Había que hacerlo un poco serio, que eso era complicado. Sí. Convengamos que no era menor. Pero bueno, Nolan dice que él quería hacer sí o sí, a rajatabla, una versión realista de Batman. Y fue muy criticado por eso. Sí. Mucha gente lo criticó. ¿Dónde está la tarjeta de crédito de Batman, eh? ¿Dónde está? Esas no existen. En mi mundo alternativo no existe. ¿De qué estás hablando? No sé de qué estás hablando. Bueno, Nolan dice que desde el principio mi interés estaba en tomar una historia de un superhéroe, pero tratándola de una forma realista. Eso es una frase que él dice. Goyer decía, en mi opinión debíamos ir al pasado y contar la historia del origen de Batman. Nolan retruca, la historia del origen nunca se había contado en el cine ni en los cómics. Es decir, que no hay ningún relato definitivo del paso de Bruce Wayne a Batman. Es verdad. ¿Ah? David, por Goyer, y yo nos basamos mucho en la estupenda historia de este personaje. Hay eventos clave en la vida de Bruce Wayne que conocemos y muchas brechas interesantes que pudimos interpretar nosotros mismos y los tomamos como los elementos más importantes de lo que hace a Batman la gran leyenda que es. Entonces, en ese video que hay como una entrevista con ellos, definen que para hacer la película se basaron en tres cómics. Y la verdad es que la elección no pudo haber sido mejor. ¿Año uno? El hombre que cae, de Denis O'Neill y Dick Giordano, que es anterior. Bien. Batman año 1 de Frank Miller y David Mazzucchelli, que es otro golazo. O sea, Denis O'Neill y Frank Miller, ojo, ojo los guionistas. No, claro. Y el tercero, un largo Halloween de Jeff Loeb y Tim Sale. O sea, con esas... Yo no he leído ninguno de los tres cómics que has dicho, pero he leído cómics de los tres guionistas. Son tremendos. De otros esas tres historias son realmente básicas para entender mundo. El hombre que cae habla justamente del tema de cómo Batman, que en la película lo vemos, cuando él cae en un pozo, tiene como unos murciélagos que le asustan. ¿Por qué nos caemos cuando le dice su padre? No. Pero eso ya es la película, ahí es un tema más de película. Tiene, ¿no?, mística. Pero tiene muy de. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Algo así, pero bueno, pero está lindo. ¿Sabes lo que me preguntó mi hija una vez? Abril, me preguntó una cosa muy interesante. Y le respondí gracias a esta película. Que es: ¿por qué Batman se viste de murciélago? Porque es lo que le da miedo a él. ¡Claro! Y es una gran su manera respuesta de enfrentar su miedo. Él piensa, porque le dije, si, porque él piensa que si a él le dan miedo los murciélagos, a sus enemigos también. Le dará miedo. Baño, ni hablar. ¿Eh? A un tamaño de baño ni hablar. Imagínate, claro. pero claro, le pude responder gracias a haber visto la película, porque no había leído el cómic. Claro. Bueno, entonces en la primera historia que les conté, en la que se llama El hombre que cae, ¿no?, se cuenta cómo Bruce cae de niño en un pozo. Y es atacado por unos murciélagos. En realidad, en la huida, por el ruido de su caída, se pechan con él. Que es lo que pasa en la película, tal cual. Pero ahí es donde nace su miedo a estos animales, ¿no? En esta historia también se puede ver el viaje que realiza recorriendo el mundo para entrenarse con los mejores en cada especialidad. Pero demos gracias que no le asustaban las ratas, ¿no? Por ejemplo. Si no, el hombre rata. Batman. Lo bueno es que solo cambias de una letra. Y así iba a estar preparado para la cosa. Es borrarle una rayita así. Perdón, y acá hay una cosa muy importante, que esencialmente, o sea, el público en general no tiene ningún problema, no va a tener nunca un problema con eso, y el lector ávido, conocedor de Batman, como en mi caso, disfrutó a rabiar. En la película, cuando él está en prisión y aparece Liam Neeson, sí, se le presenta como Ducard. Ducard es uno de esos que él, en su viaje por el mundo, va conociendo para generar todos sus conocimientos. Es como la etapa de perdida de Jesús, dijeron, ¿no? O sea, Jesús aparece un tiempo y aprende todo y aparece ya, bueno, mayor. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros perdemos de vista a Batman cuando es un niño y ve morir a sus padres y ya reaparece con 18 años en la ciudad, dispuesto a pelear al crimen. A pelear contra el crimen y demás. Claro. ¿Y en el medio qué pasa? Esta historia, el hombre que cae, además, lo cuenta. Aparece sabiendo jiu-jitsu y un montón, claro, de artes marciales y siendo un escapismo. Tipo, sí. Claro, esta historia, magia y todo. Esta historia de Denis O'Neill llena esos huecos, claro, mostrándote el camino del viaje que hace él, cómo va buscando a los mejores en cada uno de sus especialidades. Ducard era el gran detective francés, va conociendo a un lama en el Himalaya que le enseña todo lo que tiene que ver con control, respiración, Satana. Yoga. Satana para el... bueno, eso no sé si es de él o no, eso, es, eso es posterior. ¿Cómo? Pero en esta historia son tipos específicos de criminología, de cada una de las áreas. El mago que decías antes, ¿no? El escapista. En Sotana. Sí, pero el escapismo no sé si es con ella. No me acuerdo, no es con otro tipo. Era con otro. Bueno, no me acuerdo. El tema es que acá mezclan y te ponen primero a Liam Neeson como si fuera Ducard y lo llevan, lo mandan a ese monte, ¿no?, a esa montaña, a encontrarse con Ra's al Ghul. Que Ra's al Ghul es otro actor, es otro personaje, está como puesto ahí como si fuera Ra's al Ghul y no lo es. Y en un enroque importantísimo para la película, porque engaña esencialmente al lector conocedor, te enterás que Ducard termina siendo Ra's al Ghul. Y eso es un juego... Pero está bien. Claro, pero para el que es, simplemente ve la película y no conoce la historia, la mitología del personaje. Ah, me dice, qué bien, mirá, este se hizo pasar por este, pero es este otro. Pero cuando vos sabés la historia del personaje... Y te cuentan que el tipo está en una cárcel y le aparece Ducard para decirle que él pertenece a la Liga de la Sombra, bla, bla, bla, y todo lo demás. Te quedas como medio de pero acá esto no cierra. Hasta que gira la rueda y te enterás que cómo es la historia real. Claro. Entonces, ahí te das cuenta cómo el tipo adapta realmente, toma la esencia de esos tres cómics y con eso construye un relato nuevo y genera el Batman que generó, claro, que es, a mi gusto, es el Batman de Nolan, así como decimos el Batman de Frank Miller, sí, o no, diferentes, el Batman de Denis O'Neill, es el Batman de Nolan y difícilmente en el cine haya otro igual. Puede haber mejores, pero no, eso no sé, eso es un tema de gustos. Podemos criticarle un poco. Sí, lo que quieras, pero difícilmente solo, solo le, no, no, a mí me encantó el Batman de Nolan, ¿eh? Para mí es el Batman casi casi te diría de mi generación, porque a mí de película, digo. Sí, a nivel película, sí. Porque los Batman de Burton y los que siguieron después me pillaron muy joven y no me interesaron mucho. Perdón por mentar al señor Schumacher. Pero hay el corredor. Estás hablando del corredor. Yo, claro, claro, me, sí, equivoqué, me equivoqué. De Mangel Schumacher. Murió, creo, hace poco, por cierto. Murió, sí. Sí, descanse en paz. La cuestión es que el Batman de Nolan, para mí fue como el Batman en el que conocí la historia y todo eso. Y me faltó una cosa cuando empecé a leer cómic después. Y luego me dije, ah, tal, el Batman de Nolan está bien, pero es poco oscuro. Es poco hijo de puta. Es poco cerca de la línea entre el bien y el mal. Porque después he leído cosas de Batman y me doy cuenta de que la gracia de Batman es un gran detective, cosa que en la mayoría de las películas no aparece. La gracia de Batman no es que es fuerte y que tiene un cinturón lleno de gadgets y que tiene un auto que hace cosas. La gracia es que es un tipo muy inteligente. Y eso es una de las gracias de Batman, del personaje en el cómic. Claro. La segunda gracia de Batman es que es un poco Frank Miller, es la parte más Frank Miller de Batman, es que siempre está ahí en el borde del precipicio. Siempre está en el puntito de, y ahora agarrará al Joker y le hará ¡clac! Y le partirá el espinazo y se va a cagar en la puta. Y siempre se para en el... ¡Ay! Y que dices, está a punto de convertirse en el villano. Siempre está ahí. Y por eso es tan bueno combatiendo el crimen, porque está como bebiendo de la misma fuente. Y en cambio este es un pelín blanquito, para mi gusto. En blanquito en cuanto a espíritu, ¿eh? ¿No? Sí, sí, sí. Se entiende. Le falta un poquito de mala leche y de hijo de putez, quizá. ¿O no? Sí... Yo, puede ser, puede ser. No, estoy tratando de revisionar la imagen, a ver cómo lo veo. El loco, sí, en ese aspecto. Es demasiado noble, digamos. Es noble, porque marca mucho, quiere justamente marcar la diferencia con lo que si no sería un Ra's al Ghul más. Claro. Por lo menos. En la película tiene sentido, ¿eh? En la película funciona. Perfecto, pero luego ves más cosas de Batman y piensas. Tendrían que haberlo dibujado un poquito más oscuro. Más oscuro. No, a mí me da para la película. Está bien porque en la película, incluso con el Joker de Hugh Ledger. De Hugh Ledger es espectacular porque es muy negro. Muy. Es muy oscuro. Muy oscuro. Es muy hijo de puta. No es el jijijaja que salen los dibujos animados. No. Este es complejo. Es siniestro. Es realmente siniestro. O sea, Jack Nicholson hace un buen Joker, pero es un Joker chalado. Hace de, claro, Jack Nicholson, que está, claro, medio grillado y todos los papeles que tiene es grillado. Sí. Este no, este es duro. No, no, este es imponente. Este es complejo. Este es realmente imponente, mete miedo. Este es un tipo que te lo ves por la calle y cruzas de acera. Mete miedo. Sí. Pero otra cosa que es a destacar en la película. Qué raro que nos extendamos mucho, ¿no? En esta película el en Batman, particular. Batman, ¿no? Claro, raro, raro. No sé por qué. A Memento no le hemos dedicado tanto. No, creo que no. Y Following ni te digo. ¿A cuál? Pero la vi. ¿Cuál? La viste y contala, dale. Háblame de Following. Es que era blanco y negro. Ah, mirá. Puede ser de toda la de Nolan, sí, la única que he visto más de una vez. La genial relación. Me la voy a apuntar para verla. ¿Cuál? Estas, las tres. Estas, sí, hay que verlas. Yo la vi hace poco de vuelta. Yo las voy a volver a ver. Enfermo, pero la vi hace poco de vuelta. En casa no me dejan. Bueno, viste cómo. No, yo creo que no la. No, bueno, o sea, no sé cuál vi, cuál no vi, pero. Si quieres, podemos hacer un visionado. Traemos a tu hijo, nos juntamos los tres y hacemos un Nolan, un Batman. Sería fantástico. Perfecto. No, no es buena. No es mala esa, no es mala. Imponente es un rescate que se toma de otros lugares, o quizás sobreentendiendo desde estos cómics que se puede hacer, es el humor que tiene. La vinculación, el trato que tienen Bruno Díaz y Alfred. El Michael Caine. ¿Qué Bruno Díaz? Ah, Bruce Wayne, perdón. Bruce Wayne. O Bruno Díaz. Pa, que Bruno Díaz. Que te moje la oreja con traducciones. Perdón, es el colmo. En España. Es en el único punto. Con Bruno Díaz es el único sitio en el que os puedo dar por el saco. El broma. Todo lo demás voy a perder. Pero aquí al menos. Alfredo acá, y el broma. Supimos leer las ediciones mexicanas de Novaro y se llamaban Bruno Díaz y Ricardo Tapia. Bruno Díaz. Bruno, claro. Díaz era Bruce Wayne. Pero otra, y además era Díaz Enterprise, ¿no? Era la empresa Díaz. De empresas Díaz, claro. Otra cosa, lo de Guasón un día me lo tendréis que explicar también, ¿eh? Porque no lo voy a entender por mucho que me lo contéis. ¿Por qué Guasón? Joker no significa Guasón, o sea, ese sí que significa, pero no tiene nada que ver con Guasón. Guasón suena muy feo. Suena hay que hablar mal. Con la editorial Novaro, que es no sé mexicana. ¿Qué significa Guasón? Guaso. No, hacer guasa en español es hacer cachondeo, broma, jiji, jaja, pero no le queda bien guasón, no le queda bien. Fue como le pusieron en México y acá nos lo comimos así y nos quedó. O coringa. Brasil. Un país en donde a las botellas de un litro de cerveza le dicen caguama. No tiene mucho sentido. Ya está. Bueno, en España, por ejemplo, es el único país, ahora voy a decir una cosa que no tiene nada que ver, en el que la cerveza Corona no se llama Corona. ¿Sabíais? Se llama coronita. ¿Por qué? Porque la palabra corona no está patentada para el rey. Y no se puede usar como con fines comerciales. Así que coronita. En el único sitio donde la botella de corona, de la cerveza corona, no se llama corona es en España. Hala, ahí os dejo un dato que no sirve para nada, pero hoy, ahí, datos al pedo. Otro dato que sirve enciclopedia para nada. De datos inútiles. Perdón, estoy seguro que algún oyente nuestro un día jugará Trivial Pursuit. Y la pregunta que le va a hacer ganar la partida va a ser surgirá de ahí. En el programa anterior surgirá también mandó una, así que hace mal, no me siento antes de que siga Gustavo, ya que no sabemos nada del resto de este de Nola, yo voy a decir otro dato al pedo. Venga, vamos allá. Es nuestra aportación. A ver si alguno de ustedes sabe, o la audiencia sabe, por qué en el único país del mundo, mejor dicho, único idioma en el mundo, donde tuvieron que cambiarle el nombre al conde Dooku de Star Wars, es en Brasil. No sabía que se llamaba. Pues lo mismo con la película no, Coco se llama también. Duque. Duque. ¿Por qué Dooku significa? ¿Quieren que lo vea? Sí, claro. Sí, dilo. Del orto. Ah, o sea, el conde el del culo. Conde del orto. El conde del orto. Este muy es bien. Un conde del Dooku, orto. Claro. Dooku. Sí. Estaría bien por eso. Porque es un poco hijo de puta. Lo sé por mi familia brasileña. El conde del culo. Mi primo fanático Star Wars me hablaba del conde Duque. Duque. ¿Quién es el conde Duque? Claro. Bueno, seguimos. Volvamos. Bueno, sigamos. Bueno, señor, es por aquí. Le decía que bueno, la referencia a ese cómic, ¿no? El hombre que cae, de Man Who Falls. Ténganlo en cuenta. Si pueden conseguirlo, léanlo, porque es imponente. Me la apunto. Yo lo noto. Después, obviamente, Batman Año 1. Un golazo. Y acá, no solo es un golazo esa obra de Frank Miller, porque cuenta el primer año, el concepto. O sea, es Batman. Llega a la ciudad, se encuentra con esa corrupción y que encuentra como que el espacio ideal para poder desarrollar sus teorías, sus ideas y ser el personaje que quiere. Una policía corrupta, por lo cual es necesario un personaje que sea casi un vigilante. Y acá lo esencial es que agarraron al actor ideal para ser el comisionado gordo más perfecto del cine, que es Gary Oldman. Gary Oldman es el camaleón del cine. Es un camaleón el tipo, es un zarpado. Camaleón. Te cuento, se viene ahora que la estoy esperando en Netflix, una película que se llama Mank, que es una historia del co-guionista que trabajó con Orson Welles para ser el Ciudadano Kane. Opa. Y habla todos los años 40. Y ya, vi el tráiler y ya estoy, que se me vuela la cabeza y quiero ver esa película. ¿Gary Oldman? Gary Oldman haciendo el personaje principal. Opa. Así que esa película pide pista. Gary Oldman. No sé si suma más uno o más dos. Más dos. Más dos. Suma más yo dos. Creo que suma más dos. Suma más dos. Gary Oldman suma más dos a esta altura. Sí, Nacho, te cuento. Tenemos una lista de actores. Por ahora, creo que no hay ninguna actriz. Deberíamos añadir alguna. Que suman más uno a cualquier película. Ron Perlman, por ejemplo. Ron Perlman es uno, ¿vale? Woody Harrelson, no sé si lo hemos dicho, sí, pero para mí Woody Harrelson suma más uno. Gary Oldman, totalmente. Gary Oldman es más dos. La mirada. Sí, sí, sí. Ahí pues hay un número, ahora no me acuerdo de todos, pero creo que hay uno. Ah, aunque sea un remake de Bambi, la mirada. Sí, exacto. Eso, claro. Exacto. Haga pide, lo que haga. Pide, sí. Oye, y después, bueno. Como vendedor de helados, Gary Oldman. Y voy a verla, a ver qué pasa. Jude Law, que lo hemos venido nombrando últimamente, es otro que suma más uno, ¿no? Vamos a hacer un programa, ¿no? Los más uno. Los más uno. Hostia, qué buena. Más uno. Me encantó esa. Bueno, son buenas. En la película, en el cómic Batman Año 1, vemos el proceso en el cual Gordon, de un simple policía, se va a terminar convirtiendo en el comisionado Gordon. Como, me encanta y el título cómo de nace la amistad entre los dos personajes. Que aparte en la película está absolutamente bien reflejado y se termina de definir recién en Dark Knight Return, en la segunda, en el Dark Knight. Cuando le salva la vida a los hijos de él, adelante suyo. Sí. Ahí es donde se define la amistad imperturbable que va a existir para siempre entre los dos personajes. ¿Y por qué no siguieron por ahí? ¿Por qué no siguieron con el Baba de Nolan más? Y meten a Bárbara Gordon y ya metemos a Batgirl. Vaya, y vamos porque él hizo eso. En realidad nunca hubo una intención de hacer una trilogía. Y esto es dicho por Nolan y por Goyer. Empezaron con una película y como les fue muy bien y vieron que tenían para carretear, se animaron con la segunda. Fueron a llamar a otro elefante. Exacto. Y así. Y en la tercera patinaron. Vino otro elefante y patinaron un poco. Pero el cierre es: vos puedes ver una trilogía y decir, esto es Batman, ¿no? Sin problema ninguno. ¿Ah? Pero es justo cómo pinta la ciudad Frank Miller, ¿no? Una ciudad gótica corrupta. ¿Tá? Que tiene el espacio ideal porque la policía no está haciendo su laburo para que nazca un personaje como Batman, que surja un personaje como Batman. Está como todo el escenario pronto para que aparezca. Renuncia. ¡Andate, Bonomi! Renuncia a Bonomi, claro. Pero, y te digo otra cosa. Me faltó después cuando yo vi a Batman sin conocer mucho el personaje en el cómic. O sea, esa trilogía. Y después cuando la leo, pensé, lo tenían todo bien hecho para hacer un pingüino ahí. Para montar un pingüino, para tener un jefe de los barrios bajos, ¿sabes? Era el personaje que le faltaba. Claro, pero como recurrieron al largo Halloween, recurrieron a una saga, puntualmente, que está muy influenciada por El Padrino. Claro. Entonces, claro, lo que muestran ahí es la fuerza de la mafia. Entonces, ahí es donde aparecen The Long Halloween, que es la obra esta de Jeep Loeb y Tim Sale, ¿está? Carmine Falcone, que es un padrino. Sí, es el padrino. Sí, sí. Es el padrino de Ciudad Gótica, dice llanamente. Te lo pintan así. Y te van desarrollando todo a través de los personajes de ahí. Falcone, es que lo tiene todo. Falcone, claro. Y es imponente, o sea, la realización es un engranaje absoluto. Las primeras dos películas funcionan casi como un binomio único. ¿Te imaginas un restaurante dando diciendo, señores Falcone, pase? ¿Para qué? Por favor. Su mesa, la tenemos. Claro. Entonces, y hablar de Halloween es una visión muy a lo Mario Puzo y El Padrino. Qué grande. Esa obra, ese cómic puntualmente, es que tiene que leerlo, pónganlo en la lista si les interesa Batman. Es una novela policial de serie negra, de lo más parecido. Con esa impronta de la mafia como eje, ¿no? Y el poder de la mafia y la familia mafiosa. ¿Y cómo le gusta la mafia a Loeb, eh? Sí. La saca cada vez que puede. 2x3 tiene algún contacto ahí con alguna de sus obras con la mafia, le encanta. Entonces, tomando estos tres libros como base, o sea, a veces puede haber directores que lean muchos cómics al barrer para saber un poco del personaje y hacer algo, pero acá hay una decisión de director y de guionista, que es entre él y Goyer, de que con estos tres cómics vamos a hacer la historia. Estos tres son los que construyen todo lo demás. Y bueno, y así se da, ¿no? Ya te digo, pifia un poco en la tercera, pero eso ya hablaremos más adelante. Otra cosa que les cuento es que él pidió particularmente a Nolan que entre película y película de Batman lo dejaran hacer otra cosa. Ah, bueno. Porque no quería como viciarse ahí. Entrar en esa rosca de solo producir ese tipo de películas. Claro. Y el señor, así como bobeando. Como bobeando. Para perder el tiempo. Así, haciendo la mano boba. Como haciendo la mano boba entre Batman Begin de 2005 y Batman Dark Knight, en 2006 se manda una de sus obras, a mi gusto. Es un despelote. Cumbres. Que es El Gran Truco o The Prestige. The Prestige es una novela de una lucha de magos a principios del siglo XX, fines del XIX, principios del XX, donde están Christian Bale. Con Batman y Wolverine. Con Batman y Wolverine. Ah, y Hugh Jackman. Y Viuda Negra. Sí, también. Es verdad. Muy buena película. ¿No? Muy buena. Te la recomiendo. Vamos a hacerlo en este programa. Porque esto no puede seguir así. Vamos a cortar. ¿Sí? Vamos a ir a ver The Prestige y después volvemos. Claro, escuchame. No porque me esperan en casa. Ay, pero si no. Bueno, The Prestige, El Prestigio está basado en una novela de Christopher, otro, un tocayo del director. ¿Tienes la novela acá? Claro, que se llama Christopher Priest. A ver, mira. Esto tiene la novela en la mano en este momento el señor Coque. Tapa dura, Editorial Minotauro. Editorial Minotauro, y es una novela de ficción. No corra a su librería amiga porque no la va a encontrar. No corra su librería amiga. Pero si se porta usted muy bien, nos invita un jamón o algo así, pues le podemos dejar un ratito. Se la prestamos un rato, la puede venir a leer a casa. Por un jamón. ¿Qué localista? Te iba a decir, ¿qué localista todavía? Porque es el jamón. Acá es un feteado, 200 de jamón. No. Ya sé. Aquí, el que me traiga una pata 5J con la pezuña negra, le regalo, yo te lo pago. Ya la buscaré. Ya lo buscaré, ya aparecerá por algún lado. Bueno, el tema es que este señor, el escritor Christopher Priest, el novelista, vio Following, ¿sí? Vamos a tener que verla, creo yo, Y quedó encantado con la ópera prima de este loco, con su primera obra. Y decidió contactarlo, porque en un principio estuvieron a punto de cerrar trato con Sam Mendes. ¿Se acuerdan del director de Sam Mendes? ¿Cuál es? Sam Mendes tiene alguna película hecha vinculada a los cómics. Tiene una con Tom Hanks y Jude Law, que es Camino a Perdición. Ah, sí, claro, claro. Si no me equivoco, esa película, eso es de Sam Mendes. Sí. Allá tenemos a... No, yo estoy mirando acá El Hombre que Cae, perdón. Que no, estaba... la Cabampedia nos va a decir bien de Sam Mendes. Estate por lo que está. Es el de... Te pongo a leer ahora, hombre. Sam pongo a leer ahora. Es el de Ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Si no estoy muy equivocado, si no me falla la memoria. Y es un excelente director. Cabampedia. Bueno, es un director. Ahí, el Cabampedia está wifi, buscando. El wifi anda medio... Entonces, entre Sam Mendes y apostar por un director nuevo, el tipo eligió hablar con Nolan. Y Nolan dijo, sí, yo quiero hacer esto. Que llevaba dos o tres películas. Estamos hablando de Following, estamos hablando de Memento y la de Batman. Pim, pam. Tres tenía. Y un currículum igual. Director de Skyfall. Ah. Productor, de 1917. Camino a Perdición, con Tom Hanks. Sí, claro. Qué buena película, Camino a Perdición. Déjame ver, porque hay muchos acá de productor. Más mafia, ¿ves? Sí. Quiero los créditos de director. Mira, como director tiene 12 créditos. 1917, mira, figura como director. Spectre, que supongo que será la de 007. Sí. Después tenemos Skyfall. Sí, todo eso un está lugar todo bien. Donde quedarse. Jarhead, El Infierno Espera. Desconozco, Camino a Perdición. American Beauty, mira, Belleza Americana. Belleza Americana, igual no me salía la palabra. Nada que ver. ¿Ves? En España no lo tradujimos, le llamaron American Beauty. No. Tanto que criticamos. Sí, yo estaba tirando fruta con Sam Mendes. Bueno, pero American Beauty. Era esa. Yo tenía una película importante de ese año. Camino a la Perdición de Tom Hanks, de la mafia. Sí, esa es buenísima. Tom Hanks y Jude Law. Con la Thompson pegando tiros, espectacular. No, es muy buena. Bueno, The Prestige es un momento en el cual dos magos que se forman juntos, que crecen juntos, terminan convirtiéndose en oponentes. Qué buena película, no sabía que era de Nolan. Y ahí empiezan sus actores fetiche. Porque Michael Caine repite a Christian Bale. El viejo Michael Caine. Sí, claro. Sí, lo vamos a seguir viendo. Bueno, Michael Caine hace de Alfred en Batman. Y aquí lo repite. Alfred es la primera aparición en las películas de Nolan. Y a partir de ahí. Prácticamente está en todas. Es que lo más grande que hay, Michael Caine. Es un fenómeno. Sí. Es histórico. Es Sir Michael Caine. Por cierto, yo recomiendo de Sir Michael Caine. Ya le dejo la recomendación para The Italian Job. Una película de los años 60. Sí. Que es la original. Hubo una versión nueva también. La nueva que hizo. No. Sí, la nueva no importa. Bueno, no importa. Está Charlize Theron y. Sí, no está mal porque hay escenas de autos que están bien. Pero la original es muy buena. De Michael Caine para hablar. Bueno, es un actor que merece un programa entero, fácil. Pero en The Prestige lo importante es cómo el tipo adapta el libro. El libro arranca en realidad una historia que es en el presente. Un tipo que es como descendiente de uno de estos magos recibe un libro escrito por su descendiente, por su ancestro, donde le cuenta todo sobre la magia y demás, y a partir de ese libro el tipo empieza como a investigar y a buscar y ahí se cuenta toda la historia. Donde, en la búsqueda de esa especie de truco perfecto, yo no sé si podré, no sé si contar, alguno tiene que... Cuéntalo todo. Cuento, bueno. Spoiler alert, todo el mundo sabe que en este programa acaba se spoilea todo, acaba que no spoiler. Lo sepa que se joda. Dos magos totalmente novatos, que son Christian Bale y Hugh Jackman, aprenden con Michael Caine cómo sacar adelante sus espectáculos. En uno de estos espectáculos hacen una cosa muy de la época, que es poner a una mujer en una tina de vidrio con agua y se muere ahogada ahí, era la esposa de Jackman. Y a partir de ahí, la lucha entre los dos magos no se detiene nunca. Pero además, ¿hay algún tipo de relación la chica con ambos? Una es la esposa de uno, pero hay muy buena relación con el otro, no recuerdo si son... Hay un tema que es que el papel de Scarlett Johansson, puntualmente, hace primero de ayudante de uno de ellos, se enamora de este, y este la manda a espiar al otro, para descubrir ese gran truco que había descubierto, que es lo que se llamaba el hombre transportado. Qué grande. Un tipo que entraba en una cabina y salía en la otra en segundos. El otro logra como una manera de hacer ese truco similar, que es con un doble, con una persona similar, Pero no le alcanza, porque cuando hace el truco con el doble, Jackman, él hace toda la magia y el que queda al final y recibe los aplausos y vive todo es el doble, no él. Ese tipo está absolutamente frustrado. Y recurre al señor Nikola Tesla. David Bowie. Que es David Bowie, aparte. Sí, es verdad, no me acordaba. Que te diré, este es otro dato de la película. Bowie rechazó el papel porque hacía tiempo que no hacía cine y no tenía intenciones de volver a hacer cine. Y Nolan fue a hablar con él en persona para convencerlo. Qué y se ve que lo logró. Qué bueno. ¿No? Yo de verdad, no le había visto a cine desde El Laberinto. Sí, hacía un montón. No sé si tiene algo entre más. Zoolander. ¡Oh! Ah, también. Sí, señor. Pero hace un papelito. Bueno, claro, está ahí. Pero está ahí. No, en Zoolander hace un papelito, pero en el Laberinto, que es del año 86 o así. 86. Hace el principal. El villano, claro. Bueno, en lo que es esto que consiguiera que Bowie estuviera ahí no es menor, digo, es Nolan. Sí, claro. No. Y demuestra, y en el backstage, en lo que se llaman los videos que tienen que ver con la filmación de la película, el amor de Nolan por ese momento de la historia. Ese momento en que los inventores estaban todos como en una carrera casi de, ¿no? A ver quién hace el mejor, quién. Y todo lo que se generó a través de eso. Como un momento que a él históricamente le gustaba mucho y por eso le encantó y se sintió como pez en el agua haciendo esa película. Además, hay una referencia constante a Houdini. Sin nombrarle nunca. Claro. Porque es la época también de los grandes magos, de las grandes escapistas. Sí. Y que en cierta manera es una forma solapada de decir él o de contar él cuáles son sus reglas en el cine. Porque el cine también tiene lo mismo. Claro. En el cine, la idea del cine es hacerte entrar en el truco. Que vos creas el gran truco. Es lo que hablaba al principio con The Third Day. Claro. Con la serie, o sea, claro. Vos me vas a mostrar, me vas a llevar por acá, y me encanta que me hagas darme cuenta que me engañaste o que me hiciste creer una cosa y en realidad era otra, pero si te dejan en ascuas, onda. Claro, pero fíjate que no es en vano. Los que inventaron el cine fueron los magos, de esa época además, porque lo usaban como un truco, y a partir de ahí empiezan las imágenes en movimiento. El tema es así. Cuando inventan el cine los hermanos Lumière, ¿sí? Que aparte estaban en una carrera con Edison y un montón de tal, el kinetoscopio, el cinemoscopio, el chocoscopio, no sé cuánto, el fantasmacopio y no sé qué más, que había un montón de cosas. Los hermanos Lumière lo toman como un invento que no va a tener una gran trascendencia y lo usan específicamente desde el punto de vista de filmar las cosas que ocurren. Claro. O sea, inventan el cine documental. Claro. Pero es el señor Georges Méliès. Que viene del teatro, que viene de la magia, que viene de la escenografía, la representación y el truco, el que encuentra en el cine qué es lo que más lo puede nutrir, o sea, cómo ese elemento le puede rendir a él. Cuando él, en una filmación, que estamos hablando de cámaras que filmaban a manivela, claro. Y pasaban por delante de la cámara unos autos, se le tranca la cámara, y por obra y gracia, cuando logra destrancar la cámara, el auto que iba pasando ya pasó y agarra otro. Desaparece. Cuando él ve la filmación, ve que el auto se transforma mágicamente en otro auto. Y a partir de ahí descubre que puede utilizar esta técnica. Claro. Para hacer aparecer y desaparecer personajes. Claro. Es magia. Es magia. Entonces utiliza esas técnicas para poder inventar ese mundo que genera. Y ahí realmente nace el cine como tal, el cine de contar historias. Claro. Porque el otro es un cine documental, que también es cine, obviamente, pero es un cine realista. Claro. Y el cine en sí, cuando estás contando una historia, que es una novela, que es un cuento, que es algo que escribió el guionista, es una ficción. Claro. Y como tal, tiene que funcionar como una ficción. Tiene que ser creíble como tal. Entonces de ahí viene el hecho. Y Nolan hace un hincapié muy grande en eso porque obviamente él sabe que el cine es esencialmente un artificio. Claro. Es un truco de magia. Y en la película lo demuestra de punta a punta. Sí, y yo creo que no hay que decir absolutamente nada más de esta película. No, porque el nada final más. Es estremecedor. Si no la vieron, el final es estremecedor. Imagínate que nosotros que nos gusta hacer spoiler, no lo vamos a hacer. Sí, Una cosa, que voy a recomendar encarecidamente. No la vean en español. ¿En español España o en español? No, en latino? Español. Bueno, no sé por qué no la vi en español de España, pero en la traducción latina. Sí. La última frase, donde un poco explican o. Claro. Está tan mal traducida. Claro. Que cuando yo la vi, mi mujer la había visto previamente en digamos, en, con el doblaje latino, y la vez que las vamos a ver en inglés, me dijo, ah, pero entonces, claro, porque era vital la traducción. Sí. Traducen algo mal, traducen algo mal, y te lleva a otra, una palabra sola. Se rompe todo. Rompe toda la magia. Claro. Es lo que tienen estas cosas. Sí, chico. Y estamos hablando de 2006. Perdón, esa película generó, causó la creación de una película que no es de Nolan, también sobre dos magos y sobre una pared, un tipo que hace una, y el ¿cómo se llama? El ilusionista con este hombre que hizo de Hulk. Echo, ese. Exacto. Ese. Que se me fue el nombre ahora. Que es otro gran más uno. Y es un más uno. Es un más uno. Edward Norton. Edward Norton. Pero igual es un más uno para los espectadores. Creo que para los que trabajan con él no. No, para él, los que trabajan con él no. Y Paul Giamatti. Es un sorete. Oh, Paul Giamatti es otro más uno. No, no la generó. Vos sabés que se ve que había algo en el momento porque son muy contemporáneas. Son del mismo año, creo. O anda, sí, fíjate. Sí, sí. Son... Salieron casi ahí. A la vez. Y yo las ves las dos. Las dos están muy bien. Pero tienen enfoques totalmente diferentes. Sí, sí, completamente. Pero la isla de Edward Norton está muy bien, está también. Está buena, sí. Bueno, 2008. ¿Qué decir? The Dark Knight. Espectacular. No, no hay palabras. Yo esta película creo que no haya alguien que no la haya visto. Espero que sea así. Bajo fuego. Es una expresión de bajo fuego. ¿No? Es aquella película de Al Pacino y Val Kilmer. El ilusionista 2006. ¿Ves? Por eso, son del mismo año. Mismo año. Son del mismo año. Son del mismo año. La película de Thomas Mann, que fue la referencia que tomó Nolan para hacer Dark Knight y generar, en cierta manera, las escenas del Joker son espectaculares, imponentes, son estremecedoras. Creo que logra el Joker más oscuro de la historia del cine. El mejor, creo que. A mi gusto, el mejor. Qué lástima, ¿qué le pasó a este hombre? Creo que el personaje se lo terminó morfando, me ¿no? Me parece que hubo algo de eso. Es más, hay en YouTube hay algún documental que habla del tema, de cómo él se fue oscureciendo por culpa de ese personaje. Es muy probable. Pero es una clara representación de, en cierta manera, convertirlos como en arquetipos, a uno del caos y al otro del orden. Pero a mí me gusta una cosa. Lo mejor que tiene el Joker, para mí siempre ha sido eso, que es la idea esa de it only takes one bad day, ¿no? Aquello de solo hace falta un mal día. Y este Joker es muy eso. Y solo creo que lo iguala el Joker de Joaquín Phoenix. Que es un tipo que la pasa mal, que tiene malos momentos, no sé qué, y se convierte en algo muy feo, muy oscuro, muy, muy turbio. Y, pero ojo. Porque una cosa es el Joker de Phoenix, donde nos cuentan la historia de cómo se convierte en sí, el Joker. Sí, sí, sí, no tiene nada que ver, pero... ¿No? Y otra es el Joker que Heath Ledger como personaje nos cuenta que él... Sí, porque mi padre me hizo tal cosa. Vos fíjate... Pero fíjate que cada vez que lo cuenta una cosa distinta. Claro, cada vez cuenta una cosa distinta, o sea, pasa que es también todo mentira. En el cómic hubo varios orígenes eso y lo refleja. Eso es típico del comportamiento de psicópata, ¿no? Claro. Sí. Claro, es el perfecto psicópata. Es el psicópata del libro. Es más, te digo, yo tengo un amigo que es psicólogo. Menos mal. Yo tengo un amigo que es psicópata. No, en este caso. La mierda. Bueno, que yo bueno, arranquemos no, todo. Pero yo creo que lo sabría. Fernando es psicólogo y bueno, me trató. O sea, que imagínate, no creo que sea psicólogo. Que fue psicólogo mío. Será el psicópata. Claro, así es. Es muy probable. No digas nada. Bueno, puede ser. Vosotros me caéis bien por ahora. Lo que digo, él. De hecho, usaba. Él es psicólogo especialista, sobre todo. En adolescentes y él usaba el Batman de Nolan para usarlo de ejemplos de muchas cosas para adolescentes cuando trataba gente. Le decía, mira, mírate la película y verá, y la conversaban, la trataban con los chavales y hablaban de eso, ¿sabes? De no, te has fijado, y hablaban de las psicopatías, de los problemas, de cómo encarar una cosa u otra, no sé qué, y usando el ejemplo de Batman de Nolan. Fernando también es especialista en eso, ¿eh? O sea, le encantaba. También usaba Watchmen también, ¿para qué? Para que veáis un poco cuál es el nivel, ¿vale? Pero sí, sí. Pero tiraba mucho por ahí y saca millones de ejemplos de no de psicopatías, ¿eh? Pero de cómo encarar psicológicamente y de cómo encarar algunas cosas y por qué sí, por qué no. Y tiene que ver con eso. Y es lo que dice Batman, ahí lo que dice Joker a Batman. Los dos llegamos al mismo punto y tú tiraste para un lado y yo para el otro. pero los hemos creado más o menos de la misma manera. Hemos tenido un trauma brutal y a ti te ha hecho un superhéroe y a mí me ha hecho un hijo de puta, pero el trauma es el mismo. No explica nunca cuál es su trauma, pero va por ahí. Claro, va por ahí porque, a ver, yo creo que nadie que sea así puede ser consciente de su proceso. No, seguramente no. Entonces, para mí es una manipulación del Joker hacia Batman. Es que claro, esa es la gracia del entonces, personaje. Entonces, ese es el personaje, es la eterna duda de hasta qué punto está diciendo la verdad y a qué punto no. Claro, porque como se ríe de todo, nunca sabes siempre si está en serio, nunca sabes nunca si está en serio. Surgen de acá, no dirigidas por Nolan, entre la primera y la segunda película. No, entre la segunda y la tercera es que surge Gotham Knights, que son animados, cortos animados. Creo que es entre la primera y la segunda. Entre la primera y la segunda. Sí, aprovechando ahí, aprovechando la volada de la primera película, como sacan en Animatrix. Como en Animatrix, sacan un DVD con 9 historias cortas de Batman. Mira. Que van como planteando lo que se va a venir en Dark Knight. Voy a tener que buscar eso. Interesante. Pero no solo eso. En los extras de Dark Knight. Es que se llame Dark Knight ya tiene mucho, ¿eh? Ah, en los extras de Dark Knight, te piden que los veas antes que la película, hay un programa de televisión donde hay toda una lucha política entre los candidatos. Recuerden que Dos Caras es el candidato a alcalde de la ciudad. No, fiscal. No, fiscal. Fiscal, fiscal, fiscal de distrito, ¿va? Entonces, hay todos unos programas que son como unos late show norteamericanos con el entrevistador detrás de un mostradorcito y en una silla el invitado, donde van pasando todos los actores que conectan una película con la otra. Sí. Cuando, si vos ves eso, que son creo que 7 u 8 cortos, antes de ver la película, cuando ves la película estás allá arriba porque está imponente. Te voy a decir otra que hicieron también, que yo lo usaba como ejemplo de marketing, que es espectacular. Empezaron a vender en algunos sitios. En muy pocas tiendas en San Francisco, tiendas de cómic en San Francisco, no todas las tiendas de cómic, en algunas tiendas concretas empezaron a vender como un merchandising que era una baraja de cartas de póker, en la que todas las cartas eran el Joker, diferentes Jokers, muy distintos, y si comprabas esa baraja de cartas, en una de las cartas venía una dirección web. Cuando entrabas en la dirección web te permitía, una vez por IP, abrir un píxel de una imagen que tenía, pues imagínate, 1080 por no sé cuántos, un trillón de píxeles, ¿no? Pues te permitía, era una imagen en violeta, con letras amarillas en las que ponía el lema de la campaña de Harvey Dent. Harvey Dent for president, for no sé qué, no sé cuánto. Y tú le ibas dando un clic. District Attorney. Y te iban sacando un píxel. La idea era que tú solo podías abrir un píxel con tu IP, no podías abrir más que una vez, pero podías pedirle a otra gente que entrara y abriera el píxel. Cuando sacaron las cartas a la venta, al cabo de 2 días se abrió el primer píxel. Desde que se abrió el primer píxel hasta que se completó la imagen completa pasaron poquísimas horas, poquísimas. Pero Pokémon, que además es una exponencial brutal, la gente empezó a llamarse a no sé qué, a tal, todo el mundo enviaba cosas para abrirlo, brutal. Y en la imagen de atrás era la imagen del personaje de Dos Caras, que no se sabía exactamente. No se sabía quién era el actor. Era ese momento. Ya caricaturizado y tal y cual. Mucho antes de que saliera todo esto. Bueno, pero acá, en este caso, esto es obviamente es marketing y es venta y todo lo demás. Acá no hay venta de por medio. No, es cine. O sea, es una especie de enganche cinematográfico, como si fueran pequeños capítulos o pastillitas de minutos, que te van como acomodando toda la historia para que cuando empiece Dark Knight vos estés... ¿Que a qué tiene olor? A Return of the Dark Knight, de Miller. Toda claro, la parte de las televisioncitas. Exactamente. Es lo que te decía, que se llame The Dark Knight ya tiene mucho que ver. Entonces utilizan el recurso, iba a ir a eso justo. Ah, perdón, no, perdón. Está bien, no, pero está bien, está bien. Pues utilizan el recurso de El Regreso de la Noche, de Frank Miller, de las televisiones que te iban dando como noticias, informando, poniéndote al día del entorno, para mostrarte lo que se va a venir en la película. Para ponerte en el ambiente es de la película. Ese es un cómic de Batman que tienes que leer. El retorno del señor. El regreso del señor de la noche. De Miller, es espectacular. Otro de los clásicos que hay que leer. Espectacular. Pero está, el tipo, así, viste. Me dijo, bueno, ahora entre esta y la tercera, que capaz que la hago. Dijo, voy a hacer el origen. Bien. Sí, no mames. Vos te despertás un día. Empieza a hacer el origen. Mirá el origen. Ah. Y así, en 2010, el tipo estrena Inception. Qué grande. Que es otra maravilla cinematográfica. Que creo que no al nivel de Matrix, pero a un nivel similar, a nivel visual, cambió gran parte de la iconografía del cine. ¿No? ¿Cuál es el secundario? No, el personaje, el principal es DiCaprio. El secundario es Joseph Gordon-Levitt. También, ese. A mí me suma más uno este también, ¿eh? Es un pibe que está ahí. A mí me suma más duro ya, ¿eh? ¿Sí? Para mí sí. Me gusta mucho como actor. Yo le he visto pocas películas de él, pero donde está el loco rinde. Y después entra en la cartilla de actores fetiche también. Se convierte en parte del plantel, ¿no? Sí. Porque aparece en Dark Knight directamente siendo Robin. Claro. Es el que va a ser Robin. También es feo. Te adelantaste mucho. Bueno, después lo hablamos. No me digas que estoy haciendo un spoiler con esto. No. Simplemente que acabas de decir la palabra que me arruinó completamente la tercera película. Bueno. No sé, a mí no me parece mal la manera en que gesta el personaje. Grayson. Call me Dick. Call me Grayson. Llamame Robin. Ay. Está quemado. Bueno, ya veo. Hacémela sutil, papi. No, escúchame otra cosa, que me voy un poco fuera, pero seguimos con Batman. Vamos con Inception, ¿eh? Seguimos sí, con sí, Inception. Sí, antes de Inception. Es una tontería, pero para mí es importante. ¿Cuál de los Batmobiles, de los Batmóviles, de los autos de Batman preferís? Porque el de Nolan es interesante. Serie animada. Serie animada. Bueno, muy buena, buena lección. Yo te diría que los tres, si tuviera que hacer una cronología de los batimóviles que me parecen guau. Sí. Obviamente el de la serie de los 60 es el primero que se gana todos los premios. El futuro espectacular. Sí. Espectacular. El segundo que mereció mi respeto, y pa, qué bueno es este, es el de las películas de Barton. De Barton, sí, está muy bueno. Y el tercero es el tanque de Nolan. Que ya no es un autito, que no es un autito. Es un tanco. De nuevo, es el de Batman Dark Knight Returns. Sí, es el de Frank Miller. ¿Sabes cuál me hace acordar? Al acorazado de Alien 2. Sí, señor, es que va un poco por ahí. Realmente es un auto que tú piensas, atraviesa una pared de lado a lado, pasa por un edificio de lado a lado sin problema. Y se transforma en moto. Claro, ¿qué más quieres? Es imponente. Perdón, ya podemos seguir con Inception. Bueno, que anota, próximos temas que ninguno toque tan directamente Batman. Porque ¡es la mierda! Tiene que ser sutil. Llegamos a Batman sin querer, claro. Imagínate en este caso. Bueno, volvemos a Inception para no irnos de tema, para no volver a Batman, justamente. Bueno, acá creo que junto con Memento se juntan de nuevo todas las obsesiones de Nolan como director. En este caso, con una especie de mamushka, donde unos personajes se meten dentro de una cabeza de alguien para implantarle una idea y llegan como hasta una especie de tercer capa del cerebro y te genera una historia absolutamente lúdica e irrepetible. Es un robo al banco, es una heist movie en realidad, pero dentro de la cabeza. Yo no me lo acuerdo mucho, me acuerdo que era una locura. Sí. Es una locura, visualmente es la tipo gente, explicándolo muy rápido, la gente lo que hacen estos es meterse dentro de tu sueño para poder cambiar cosas tuyas, para robarte memoria, para robarte recuerdos, para robarte cosas, exacto. Pero acá lo que se trata es, en lugar de robarte un recuerdo, lo que quieren es implantar un recuerdo a alguien. Sí. Implantar ese recuerdo se llama Inception, de ahí el nombre de la película. Y en lugar dicen, no podemos meternos en un sueño y que funcione directamente. Lo que tenemos que hacer es meternos en un sueño, que dentro del sueño soñemos y dentro del sueño volvamos a soñar que no sé qué. Es como el rizar el rizo total, es absolutamente muy complejo, absolutamente. Muy hay una canción de Leo Maslía que no sé, no debes conocerla, voz extranjero. Yo conozco algunas de Leo Maslía. Bueno, escuché un día cómo se llama, la balada del Pocho, el Pocho Jiménez, algo así. No se te oye, háblale al micrófono. La balada del Pocho Jiménez o Pocho Gómez, algo así. Ah, que pero es un esa tipo no que la sueña, tengo. que sueña también hace una locura. Vieja. Bueno, tiene un cuento Leo Maslía que es impresionante, que es de unos tipos de una, ¿no?, que deciden cambiar la hora. Sí. La verdad, no. A partir de las 12 de la noche van a pasar a ser las 11. Sí. Sí, y hay un pueblo que es tan riguroso con eso que cada vez que llega a las 12 de la noche pasan a ser las 11. Entonces el tiempo se detiene. Y se arma un lío tremendo con eso, porque aparte Pocho no pueden Martínez. Dormir. Pocho Martínez. Estamos bien, estamos bien. Me está compitiendo. Es imponente ese cuento. El humor, bueno, el humor de Santa Bernardina del Norte. Sí. Exacto. Sí. En vez de Santa Marta, Santa Bernardina. Toda la noche, todas las 11. Vuelven para atrás y empieza a armar. Problema. Porque todo el tiempo viven entre. Su vida pasa a ser solo entre las 11 y las 12 de la noche. Claro. Permanentemente, por ende no laburan, porque a las 11 de la noche no vas a laburar. Claro. Están trancados en eso, hay un loop temporal permanente y se quedan en eso. Hay sol, pero da igual, ahí pone que sí, son las 11 de la noche. Son las 11 de la noche, exacto. Hablando, yéndonos, ya lo fumamos. Sí, sí, llegamos sí. Hasta Maslía, esto es imponente. Volvamos. ¿Qué emoción llegar a Leo Maslía con Inception. Volvamos a Inception. Y bueno, eso de meter una cosa dentro de otra y dentro de otra y jugar de nuevo. Con el truco visual, como se juega en The Prestige, y específicamente en The Prestige, Michael Caine es el que enseña, el que les dice cómo es, qué es un truco, qué es el prestigio, ¿no? Le habla claro. De las tres etapas de un prestigio. Es la definición del cine de Nolan. Es un cine de cajas, es un cine de muñecas rusas, donde vos tenés que meterte en cada capa para poder entender cada cosa y conectar una cosa con otra de una manera muy particular. Y además debe estar medio obsesionado con el cerebro y de cómo funciona el cerebro, porque ya vemos Memento, ya vemos Inception, ya vemos un montón de cosas que tienen que ver con la cabeza de la gente. Sí, con la cabeza, con la ciencia ficción. Claro. Tiene una especie de cuelgue muy importante. Y a su vez, el cuelgue de hacer todo eso de un modo muy realista. Claro. Anclado a la realidad en lo máximo posible. Creíble total. Sí, tiene que ser creíble para el tipo, ¿no? Juega esa credibilidad absoluta. Que a veces le juega bien y a veces claro. Le juega en contra. Después de Inception, ya viene The Dark Knight Rises. Que ya es la donde tercera. Le quiere poner el moño a todo y cerrarlo. Y no sale bien. Y falla en dos o tres lugares, mínimo. Dos o tres lugares mínimo. ¿Cómo cuál? Va. Y que vos tengas a unos tipos, unos policías presos. Meses en las meses abajo de las alcantarillas, abajo de un puente, así que salgan con trajes impolutos a pelear. Y como bien puchereados a pelear contra los villanos de turno, no cierra por ningún lado. A Bane es un personaje bastante siniestro, bastante complejo, y es como una especie de Batman oscuro, porque es otro hombre que se hace a sí mismo. Y aquí es un idiota. No. En esta película no habla, no sé qué, habla siempre la chica. Pero teniendo en cuenta que las vi casi todas las películas. ¿Viste? No, ¿ves? Pero vos. Todas me gustaron mucho. Pará, vos, el que. No, la chica que habla por él, no, vos estás hablando del Bane asqueroso que aparece en Batman 4 con Capitán Frío, con todo eso, ¿no? No. Acá es el principal, no es la chica la que habla. Ah, pues estoy mezclando, perdón. Estás mezclando. El Bane, ese es un idiota, ese sí es una especie. Aquel de. Aquel que te digo yo son idiotas. Claro, eso es una especie de cosa. De... Nada, es un músculo sin cerebro. Claro, eso con Uma Thurman, con Echo. Es la de George Clooney, esa. Pues olvídate, la tarjeta, ya está. Claro, tarjeta. Las he mezclado. Claro. El Bane, que borrarla este Bane es una especie de revolucionario que en realidad es mentira. Claro. Que plantea la lucha de clases, pero es mentira. Entonces, claro, la película hace agua a nivel ideológico por un montón de lugares y hace perderle un poco el entender el viaje de Tom Hardy. Y acá llama a todos los amigos. Sí. A todos los de las películas anteriores, Marion Cotillard, a Joseph Gordon-Levitt, el que hace el espantapájaros, que está en Inception. Sí, Cillian Murphy. Es que está en Dunkerque. Que está en Dunkerque. Igual que Tom Hardy. Vamos, venimos todos. Vamos, ¿no? Muchachos. Vengan todos. Y mezclenmelos todos en una jarra. La camarilla de Nolan. Claro, pero es tal cual. Tiene una camarilla de actores que mantiene y que le rinde. Nolan entonces, no los larga ni a palo. Está bien. Anne Hathaway debuta acá. Sí. Ah, mira. Y debuta con él, después. Después se convierte en Gatúbela acá. No está mala. Entonces, la película tiene un montón de momentos que están muy bien y montones de momentos que fallan. ¿Qué decís nos vos? Nos olvidamos de alguien fundamental, perdón. ¿De quién? Lucius Fox. Lucius Morgan Fox, Freeman, perdón. Morgan Freeman. Ah, me acaba, viste, cuando tenía algo que me estaba escarbando el cerebro acá. Bueno, hablando de Lucius Fox. Morgan Freeman hace 10 años te hubiese dicho, suma más uno. Pero últimamente está empezando a no sumar. La voz suma de todo. Sí, claro, la voz sí, pero eso no lo entrena, no jodas. No, pero últimamente está eligiendo papeles muy raros. Porque, por ejemplo, cuando hace hace de científico en Lucy, la última de Luc Besson. No la vi. Es un desastre. Toda la película está mal. ¿Qué piensas? ¿Qué has hecho? ¿Por qué te has metido ahí? No, está todo mal. Lo que pasa es que la película es mala. Es mala, toda es mala. ¿Trabaja en Wanted también? Es el reclutado. Sí. Está, ya está, bien. Está. también. Bueno, sigamos. Bueno. Pero iba a decir algo de Lucy Fox que es muy importante. Sí. Tiene que ver con, creo que lo más importante en Dark Knight. Batman representa el orden. A un nivel, que y esto es tomado de otros cómics, que él genera esa computadora masiva que permite entender, ver y captar lo que hace todo el mundo en la ciudad de Nueva York. Sí. Que es el gran, el, como un gran hermano. El proyecto OMAC. El proyecto OMAC, que está en las historietas. Uh-huh. Y que va a ser utilizado en Crisis Infinita. Uh-huh. Brother Eye, hermano Ojo. Hermano Ojo. Y, justamente, siendo como un poco la voz de su conciencia, Lucius Fox le dice a Batman, esto te lo hago una vez y, nunca y me mal. Voy. ¿Y porque esto está mal? Porque esto está mal. Y Batman le dice, lo haces una vez y después hace volar la computadora. Yo no es necesario. Y el loco hace volar todo y se va. Entonces, al límite al que lo fuerza el Joker a Batman, que llega a ese punto de crear ese, esa especie de concepto que le permite hacer eso. ¿No? Que era algo que había quedado de la película también, que sí. Está bueno, que tiene que ver con esa ética que tiene el personaje, que acá está absolutamente sí. Marcada. Funciona bien Dark Knight Rises, es un buen cierre, sí, pero nada más. Pero es un cierre correcto para unas películas que venían creciendo una tras otra. Bien. Yo creo que él a lo mejor no tenía ganas de seguir creciendo, ¿sabes? Decir, porque claro, es mucha presión. Hay muchas personas que dicen, chao, ya está, hasta acá. Es como, por ejemplo. Sí, aflojó la chancleta, tiró la chancleta y dijo, claro, bueno, que se vaya al caño. No me digas que no me pidas una cuarta. Claro, no me digas que no tendría que haber hecho eso. El Señor de los Anillos, el Hobbit. Cagaste. Está, no. Listo. Hubiese dejado ahí, el Señor de los Anillos. O hace el Hobbit, pero no hagas el Hobbit más tarde. No, está, pero por eso digo, cuando ¿cómo se llama? Peter Jackson dice, está, vamos a hacer tres del Hobbit. Ya, te cagaste. Sí, venías muy bien. Venía bien. Y bueno. Y después vuelve a su obsesión que es Kubrick. O otra de sus obsesiones que es Kubrick, que es en 2014 Interestelar. Qué buena es. La vi hace poquito. Muy buena. Súper fresca. También rompecabecesca también, ¿no? Sí. Siempre tiene, o mejor dicho, él ha ido sumando en el tiempo el hecho de agarrar un ejemplo específico de física o de ciencia dura y aplicarlo hasta la estructura de la película que va a ser. No, o sea, contar la historia utilizando la estructura de física de ese concepto que va a utilizar en la película. Esa es la del ladrillo, ¿no? La chica que hay una pared con un ladrillo. Correcto, que oye sí. Al padre por ahí. Sí. Que se conectan desde ese lugar. Porque es ese salto cuántico entre tiempo y espacio en el que todo se mezcla. Claro, en un mundo que está venido a menos, a punto de destruirse. Hay un montón de conceptos de física que están muy bien en esa película, pero el concepto que le vas al final... Ahí se le va la pelota. Verdad que cuando yo vi esa película me hizo acordar muchísimo a 2001. Muchísimo, bueno, todo. Es que ¿no? Lo tiene. Claro. Sí. Obviamente lo que hablabas hoy, claro. De Expanse más temprano. Claro. Que tiene de las escenas más realistas en el espacio, que no tienen un solo sonido. No hay explosiones. No hay nada. Y se ve todo en silencio. Cuando las cosas ocurren en el espacio, ocurren en silencio absoluto como debe ser. Y esa pausa que tiene cada tanto la película. Que se para. La vi cuando salió en el cine también esa. Interestelar. Sí, yo también. Es brillante. Y me estaba buena. Sí, estaba muy buena. Era esa que también los tipos bajaban en un planeta. No, sí. Era un planeta que estaba cerca de un agujero negro y pasaba el tiempo muy rapidísimo. Claro. Y donde está Matt Damon, que es el villano. Que quiere como que decir, no, a mí me importo yo y nada más. Ahí hicieron el chiste aquel de cuánto dinero se ha gastado Estados Unidos en ir a buscar a Matt Damon. El solo de Ryan. Venga, todos a buscar a Matt Damon, que te han perdido. Marte, otra vez se ha perdido Matt Damon. Vamos todos a buscar a Matt Damon. Ahora aquí, está Matt Damon en un planeta solo. Vamos todos a buscar. Joder, que se pierda ya, ¿no? Dejarlo en paz. Ese salió, claro. De Martian no me acuerdo si salió antes o después. No, de Martian es después. Es después, pero después. Me acuerdo que empezó otra vez. Matt Damon perdió en un planeta. Pero ¿cómo se pierde este muchacho? ¿Qué le pasa a este hombre con los mapas? Es tremendo. Tom Hanks es aquella, nunca viaja con ellos. Claro. Sí. A mí, viste que cuando estábamos definiendo el tema con en el grupo de WhatsApp, con tu hermano, viste que tuvimos un choque de pareceres, que a mí, por ejemplo, esa parte con Matt Damon se me hizo extremadamente larga, como que no me aportaba mucho. Pasa, en el planeta el tiempo pasaba y nosotros lo íbamos a pasar más rápido. Para mí es esa película, lo que para mí adolece es que es larga de más, no sé por qué. Esa película tiene una cosa que me encantó, que hay un personaje que es la computadora de esa gigante, sí. Ese tótem que camina así raro. Es muy bueno el personaje de la computadora. Sí. Es una especie de robot que en realidad es un tótem cuadrado que se separa en dos partes y camina como si fuera un trípode. Es muy raro. Sí, me acuerdo. Y cuando quiere correr, se convierte en una rueda y corre como el que se las pela. Es buenísima esa idea. Está muy bien pensado. Está muy bien hecho ese robot. Está muy bien hecho. Pero sí, la película funciona muy bien. Hay que, obviamente, alguien dice que al final es patina un poco, ¿no? Con el tema ese del el final de todo es el amor. Es muy 2001. No, pero igual es muy 2001 también. Es muy 2001. Porque el tipo medio que se mete en el monolito. Claro. Aparece en el no sé qué y aparece después medio fantasma. Claro, el final es más 2001 que nada. Sí. Hasta el robot desde que te digo yo es HAL. Sí. Un momento que les habla de una manera, aquella manera que habla, como que es muy amigable y piensa, no, juela, está todo el mundo a punto de morir porque viene una ola gigante que lo va a matar a todos. Y tú hablas de una manera como muy tranquila. Y que aparte, ya que estábamos hablando del tema de inteligencia artificial, los porcentajes de humor, de ironía y humor. Eso claro, a mí me mató. Está bueno. Eso estuvo muy bien. Sí, cuando le ponen. Claro, es una porquería. Bueno, subir un poquito. Después bueno, de eso, ya tenemos Dunkirk. Aquí esa ya no la he visto. O sea, yo vi hasta aquí. La vi hace 2 días. Igual que él. Me pasó lo mismo. Yo el domingo la estuve viendo y vos la viste. Yo la vi el domingo. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Lo fui a ver a todo. El tipo lo fui a ver. ¿Has visto todas? Claro. Y la fui a ver al cine cuando salía aparte. A mí. ¿Ves? Yo no la he visto. Está bien. Voy a dar mi opinión. Uh-huh. Está bien. Me forzó mucho el tema de la no linealidad de la historia. Uh-huh. Que en un momento. Estamos siguiendo a. Memento, quizás. Claro, no voy a spoilear absolutamente nada porque la peli. Bueno, básicamente es el ejército inglés y francés en los años 40 que están sitiados por los alemanes en la costa y tienen que rajar. Hay que ir a buscarlos, pero claro, son unos cuantos y la cosa está muy difícil. Entonces arranca la primera escena prácticamente en la playa y te muestran un muelle, te dicen el muelle, una semana. ¿No? Después. Pasa la acción a Londres, en Inglaterra, en un puerto, te das cuenta que es Londres, creo que es bueno. La Marina está reclutando barcos civiles porque no le da porque necesitó hasta la lancha más berreta que el vaya. Barco de chanquete. Claro, que vaya a buscar gente y ahí te ponen no sé qué es lo que ponen. Una hora. El barco, un día. Un día. Y después te aparecen tres aviones, una formación de tres aviones británicos. Los Spitfire. Una hora. Entonces, al principio, me decís, ¿qué es esto de una semana, un día, una hora? Cada vez más chico, claro. Y llega un momento en que te empezás a dar cuenta que las líneas empiezan a cruzar. Entonces vos decís, bueno, lo que está pasando en la playa va a demorar una semana en ocurrir. Mientras lo que está pasando en el barco va a transcurrir en un día. Y lo que está pasando con los aviones va a transcurrir en una hora. En un momento todo eso se sanguchea y llega un momento en que la semana, el día y la hora coinciden. Están en el mismo lugar. La hace demasiado. En un momento. Nolan. Claro. Es Nolan. Y ahí me falló la narrativa. Complicar una historia que no era tan complicable. No sé. Al final es. Vamos a tener que hacer una película que veas más de una vez. Porque es lo que estaba haciendo hasta ahora. No. Sí, Para mí es buenísima. Está muy bien, ojo. A mí me gustó. Pero yo la sentí bastante más lineal que cualquier otra que haya visto de ese tipo. Pero tiene eso. O sea, claro. Lo que pasa es que son tres líneas que corren hacia el mismo punto en diferente cantidad de días y horarios. Y diferentes. Te las van echando y de repente en una dice, pero espera, este barco es el que vieron recién. Y ahí empezás a darte cuenta. En un momento entras vos solo a atar cabos. Esto viene de acá. Es verdad que mareé. Ahora tengo un recuerdo que era medio mareador al principio. Yo, en el momento que me doy cuenta es cuando el actor este del espantapájaros lo rescatan los del barco y decís, mirá, lo rescataron. Sí. Y después te lo muestran que en realidad en la parte del muelle, en la historia que dura una semana, él recién está partiendo y todavía no ha naufragado y después naufraga y decís, mirá, este fue el naufragio, entonces esto. Y ahí es cuando empezás a encontrarle sentido a ese semana, día y hora. Y obviamente la historia más corta es la de los aviones, lo que pasa, digamos, para los aviones. Para los aviones que es una hora. El tiempo relativo. Una cosa que es para mí increíble, y es que la película es un hecho de que el que conozca la historia no se va a sorprender con nada. Es como decir, voy a ver Titanic, ya sabes lo que pasa. Sí, se van a morir. En Dunkerque también sabes lo que pasa. Pero lo que pesa acá es cómo lo cuenta. Uh-huh. Lo que tiene que ver con la condición humana de los personajes, la manera en que encaran cada una de las cosas. Sufrís por el protagonista principal, que no sé, no lo conozco el nombre. Lo más importante es que en toda la película no ves un solo alemán. Mira qué bueno. Se ve al final. No me acuerdo. Al final, perdón, no quiero contar el final, pero al final, con Tom Hardy. Ah, cuando Tom Hardy, no se les ven las caras, no pero ves nada. No ves nada. Bueno, suponés que es un alemán. Sí, sí, porque le están apuntando. En la escena final, que Tom Hardy es el piloto que sobrevive en esa especie de batalla aérea, se baja, prende fuego el avión para que no le saquen nada y queda ahí en la costa. Entonces, es verdad. Al final aparecen tres rifles que lo rodean y se lo llevan. Pero ni siquiera ves esos rifles. Claro. No ves un alemán en toda la puta película. No, y eso es imponente cuando hay una película de guerra. Ves el avión, ves el... ¿No? Te emparenta mucho quizás con Apocalipsis Now. Porque, ¿cuántos vietnamitas ves en Apocalipsis Se Now? Se oyen varios, se ven algunos de lejos. Hay un rumor en la mitad. Es cierto que eso agrega miedo, ¿no? Porque es la perspectiva del que está ahí. ¿No? Que el enemigo está escondido tirándote. Claro. La escena del barco. Cuando están metidos entre un barco que está encallado y están esperando que la marea suba para que salga el barco. Y los agujeros en la lata, así. Sentí los disparos. Ay, y es una película que te gana a nivel tensión. Uh-huh. Te gana a un la nivel música que ayuda, te hace... que la música es muy parecida en todas las películas de Nolan. A ver, la música es un actor más. Claro, que a veces esa música es tipo un ruido, es que va increciendo. Sí, es una constante. Es Hans Zimmer, ¿no? Mayormente es el que siempre hace la música de las películas de él. No lo hace en Tenet. En Tenet cambia de músico, cambia de director de música y funciona muy bien igual porque va más por un lado electrónico, pero más allá de eso, en todas las películas tiene a Zimmer ahí en la vuelta. Creo que es a partir de Batman que lo tiene a Zimmer y lo mantiene porque es su constante, así como era, yo que sé, Danny Elfman era el músico de las películas de Tim Burton, porque era el que tenía el tono y el estilo para las películas de Burton, medio de juguete, esa cosa como medio lúdica y como muy aniñada pero a la vez medio siniestra. Bueno, el espíritu de Nolan está en la música de Zimmer, pero de punta a punta, y es impresionante. Así que Dunkerque me parece tremenda película. Me parece una de las menos Nolan, quizás por la temática, porque claro, es un hecho histórico y de guerra. Uh-huh. Pero es muy Nolan por eso que hace con el juego de los tiempos. Uh-huh. Y la manera en que te va contando la historia para que vos te vayas enganchando y entendiendo. Porque al principio, en esa escena, el personaje de Murphy parece deleznable. Cuando vos decís, este loco está mal y es un interés deleznable, porque le va a pasar algo que está muy jodido. Pero cuando ves la escena de dónde parte él para llegar a donde está, y ahí le tenés como que un poco más de compasión y decir, no es fácil estar en ese lugar. Y además, pasa con otros personajes también. Pensaba en eso de que no salen alemanes, con lo fácil y lo bien que juegan los alemanes vestidos de nazi en una película, porque... Claro. Es fácilmente reconocible. No lo ves. Ahora que recuerdo esa película, es que también la toma, ¿no? Las perspectivas en las tomas podría ser perfectamente desde el punto de vista del alemán, ¿no? Sí, tranquilamente. Las tomas siempre son, por ejemplo, desde la playa, es de, como que desde las dunas, ¿no? Cuando no están ahí en primer plano las personas, estás mirando medio recedido. Cuando se ve de lejos junto al muelle, podría ser los alemanes. ¿Eh? Kenneth Branagh actuando también. Kenneth Branagh, otro actor que se va a convertir de a poco en actor de él, ¿no? Porque en Tenet también está y hace tremendo papel. Vale decir que la filmografía de Nolan culmina aquí. Culmina aquí. Y lo que venga después. Los otros son pollos Tenet. ¿Ah? Yo no quiero spoilers de eso. Porque acá nadie las vio todavía. Yo la vi. Y Alejandro, logramos que Alejandro, que también la vio, no viniera. No vino. Sí. A propósito. Hemos tenido que entrenar. Creo que sí, que hay que terminar acá. Porque Tenet. Tenet es lo suficientemente reciente como para que. Yo escribí esto sobre Tenet. Tienes tres páginas. No. Espera un momento, espera. Una hora 43. No, pero no las pienso usar. Yo traje tres páginas porque si alguien había visto, para ver. ¿Qué podíamos tener en común en algunos puntos clave de la película? Llevamos una hora 43. Listo. Vamos a pararlo acá. Yo diría que una cosa que podríamos hacer es una pausa para poner las pisetas en el horno. Venga, pausamos. Pero ahora voy a pausar de verdad, porque si no, cuando monto, no lo corto. Dale, pausalo. ¿Te imaginas la hervación? ¡Corta la madrugada! ¡Mierda es esto! Bueno, chicos, vamos a dejarlo acá. Nosotros empezaremos a cenar, que ya es tarde, y luego seguimos con las recomendaciones y con alguna cosa más. place. And people are talking, people are talking, people are, people are, people are, people are. ¿Cuántas veces las habéis visto, eh? Yeah. ¿Que tienes amigos o sacos de lágrimas? Pelías siempre con los más malotes y tu combi nunca pilla. Pobre tío. Que ya que no son peluches. Me presento, soy el Tote y cuando escribo llora la cebolla. Incito a los chavales a que piensen con la... Estamos de vuelta, ya hemos comido. Sí, sí. Ya hemos comido pizza. Hemos comido bien. Queda un trocito que creo que es de Nacho. Nacho. Nacho no puede más. Bueno, quedará por ahí hasta que alguien haga... No, tranquilo. Ahora mientras vosotros habláis, yo como voy a ser el último, me la voy a jamar. Ahí viene, bien. Me la voy a papear. A jamar. Y quedaba también. Ahora nos quedan dos cosas por hacer. Nos queda hablar de los cortes de audio del episodio 3. Que era el de cómics y rock. Exacto. Bien. Para ver si alguien los. Por ahora no responde nadie. Esto, no, pero vamos a creer que sí, que alguien va a responder. Pero alguien lo piensa, pero si casi. Como no, ¿por qué pasa? Que lo pongo muy difícil. Voy a poner una fácil. La próxima va a ser muy fácil, ya veréis. Ya sé cuáles voy a poner. Ah, bueno. Lo mismo con una cara aparte de maldad. Este episodio sí. Es muy fácil lo que acaba de sonar al principio. Ah, sí. El que no haya sabido es re Nolan esto. Es re Nolan. Estamos, hay que volver. Hay que volver para atrás y mirar, claro. Y escuchar, digo. Bien. Bueno, ¿cuáles eran los cortes? El primero era... Teníamos al Guasón. Bueno, ah, sí. Una película de las que hablamos hoy. Era una de las películas de Nolan. Fíjate tú que dónde vas a parar. Que era el Joker de, que de... yo pensé que era la risa de Vincent Price. No. Y no. Y yo también, yo también. Hasta que se convirtió, me di cuenta con el, con el cambio de vocal. Claro, ahí saqué que era él. Que es cuando dice, y yo pensaba que mis chistes eran malos. Que es cuando es la primera escena en la que aparece el Joker en la primera película. Sí, que hace el mejor, no lo dijimos, pero el de voy a hacer desaparecer este lápiz. A mí me voló la cabeza. Qué escena esa. Tremendo, tremendo. Me voló la cabeza. A mí me gusta cómo sacaba la lengua tipo con Iborita. ¿Cómo hacía eso? Era qué tremendo que era ese tipo. Porque sí. Ese es el tic que tiene. Tiene como una cosa ahí. Por las cicatrices en la boca. Bueno, genial. Esa es la primera. La segunda era... Unforgiven. Esa era Unforgiven. Esa era difícil. Qué película. Es otra, porque ya llevo varios de Clint Eastwood, pero me estoy dando cuenta que estoy poniendo los mismos actores una y otra vez. Clint Eastwood, en esa escena, habíamos hablado en este programa, en algún episodio de este programa, hemos hablado de esa escena, que es cuando él entra en el bar donde tienen a su amigo, que es Morgan Freeman, muerto en un ataúd en la puerta, y el tipo entra y dice, a ver, ¿de quién es el dueño del bar? Yo, ¡bunga! Sin pensarlo. ¡Oh, qué malvado eres! Has matado a un tipo que estaba desarmado. Y dice, pues si pone a mi amigo en la puerta tendría que empezar a llevar un arma, que se lo piense. Bueno, es una grandísima película que tenemos. Tremenda. Y la última era... Toy Story. Ah, Toy Story, sí, exactamente. Buzz Lightyear, cuando se va por primera vez el nene, Andy, se va de la habitación y él cobra vida y aún piensa que es Buzz Lightyear, no sabe que es un juguete. Y dice, pa, estoy en el planeta, todo raro esto, el suelo es blandito, no está en la cama. Sí. Bueno, esos eran los tres cortes de esta de este... Capítulo, programa, tercer capítulo. Del capítulo 3. Y ahora nos queda hablar de las recomendaciones. Bien. ¿Vale? Pero yo le debía a Diego una nada, es un comentario en realidad. Porque la música que también está sonando ahora, que vosotros no la oís, pero está sonando, sí. Es una canción de El Tote King. Empezó llamándose Tote King, pero luego acabó siendo El Tote y ya está. Que es un rapero sevillano que a mí me gusta mucho. Que tiene la gracia de que es uno de los primeros raperos españoles... O hip hoperos, no sé cómo llamarlo. Sí, es más hip hop, te diría, que rap. Que empezó a rapear rápido, a hablar muy rápido. Cosa que, para ser un sevillano, tiene muchísimo. Y no es un insulto, pero tiene mucho mérito. Porque los sevillanos hablan bastante feo el español, se comen muchas palabras, hay muchas letras dentro de la palabra, no sé qué. Y el sevillano hablado rápido no se entiende una mierda. Y a él se le entiende muy bien. Y es uno de mis raperos favoritos. Entonces, claro, acabo cayendo ahí. Claro, es que, bueno, hay que decir una cosa, que acá Coque un poco tiene, es el dictador de la música. Absolutamente. El otro día, igual, debo reconocer que es permeable a las sugerencias. Sí, porque sí. Si escucharon en el último programa, en el de inteligencia artificial, le pedí un favor musical y, bueno, bajo mis hijos, que son los que hacen la promo del Instagram, tienen una nueva banda sonora de fondo a pedido mío. Además, bien, la que estaba usando, que era de Django Reinhardt, para ahí, no me acababa de cuadrar. Y mira, con esta me cuadra bastante bien. Que es este Guardians Inferno. Exacto. Que está dedicada también a nuestro querido amigo Andrés. Ah, que sé que él la disfrutaba mucho. Seguro. No sé si no se oirá, ¿eh? Pero, bueno, pero. No sé si le tendríamos que enviar un mensaje. Habría que mandar a avisarle, ¿no? Avisarle. Sí. Bueno, vamos a las recomendaciones. Vamos a ello. Vayamos a ello. ¿Quién quiere arrancar? Mientras yo me como la pizza final. Bueno, si quieren, arranco yo. Dale. Vuelvo a las recomendaciones musicales. Bien. Me mantengo con el programa último, fue Van der Graaf Generator, la banda inglesa. Y ahora es esencialmente un tema absolutamente histórico y nostálgico para mí, porque en cierto momento de mi vida tuve que hice una gran donación al Club de Amigos de lo Ajeno. Y vos sabés que recuerdo esa donación y no nos conocíamos todavía. Claro, y fueron 150 CDs, me afanaron. Un día que me entraron en Portones, cerca de Portones, sí. No éramos ni amigos ni conocidos ni nada, pero claro, la historia lamentablemente fue tan dura que llegó a mis llegó hasta los oídos de él. Me afanaron, entraron a mi casa y se llevaron, cargaron bolsos, prepararon todo lo que podían poner dentro de telas y cosas, y yo en ese momento tendría 300 CD en mi colección y en ese momento 150 volaron. Entre ellos volaron ediciones de oro, lo que se llama laminadas en oro o gold, las que llaman gold, de Jethro Tull, de Lo Who, en fin. Pero espera, punto a favor a los amigos de los ajenos, sabían lo que estaban llevando. No, o falta un tum, ¿sí? Lo que pasa es que lo que tenía era mayormente claro, buen material. Entonces, a mí me parece que es un tema tremendo urraca. Como brilla, me lo llevo. Y no, pero ni siquiera lo abrieron. O sea, agarraron y llevaron al barrer. Volaron 3-4 estanterías y quedaron atrás porque no les dio tiempo. Fue lo que vio, sí. Claro, fue lo que vieron. Y entre ellos volaron algunos CDs que eran se fueron convirtiendo con el paso del tiempo en muy difíciles de recuperar. Y uno de ellos es para mí el enganche inicial, el punto de partida de mi conexión con el rock uruguayo, que era el primer disco de Los Estómagos. Se llama Tango que me hiciste mal. ¿Qué dicho sea de paso, era lo que estaba sonando cuando llegamos? Exactamente, porque lo recuperé hoy, lo encontré en un marketplace a la venta, un loco que se había comprado el vinilo. Ah, yo te iba a decir, ¿no se habrá comprado un rastrillo hace 15, 16 años? El loco decía, tenía el vinilo, hablé con él, viste, nos comunicamos y no, me compré el vinilo, ¿para qué quiero el CD? Digo, desde ahora más es un ídolo para mí. Y bueno, recuperé ese disco y lo volví a escuchar hoy, ya van un par de escuchas en lo que va del día. Y sigo encontrándome con un disco que, al día de hoy, más allá de que suena muy de los 80, sí que suena, o sea, suena muy a su época por el tipo de instrumentos y un montón de cosas, sigue siendo un disco inclasificable porque tiene una mezcla extraña entre rockabilly, ¿no?, cosas rockabileras con algo de tango que no solo está en el título, y con la música de bandas post-punk en el estilo de Joy Division, que no es otra cosa que la conjunción musical del bajista con el guitarrista, o sea, sus gustos mezclados o tirando entre los dos para ver quién lleva la canción, claro, y la combinación de los dos. Entonces tiene unos bajos bien oscuros, bien densos, bien al frente, con unas guitarras bien aceradas y bien filosas y de toques cortos, y es que es muy particular y cantado de una manera muy oscura. Entonces me reencontré con ese disco y realmente escucharlo de vuelta me lo hizo revalorar aún más de lo que ya lo tenía en un lugar bastante de pedestal, por lo emocional que significaba para mí, la primera banda de rock uruguayo que como adolescente empezaba a escuchar y demás. Pero aparte de eso, porque al día de hoy sigue siendo, creo que, una de esas joyas raras que bastante inclasificable, y creo que no es comparable a nada que se haya hecho en América Latina en esos años. Y no hay reuniones de esta gente que se van a ver. Hoy son los buitres y difícilmente se van a juntar siendo Los Estómagos. Ellos se reconvirtieron 5 años después, se convirtieron en otra banda, que agarró otro, que se tiró hacia el perfil del guitarrista, porque el que se va es el bajista. Claro, ya está. Y bueno, volcaron hacia ese lugar. Cada tanto hacen alguna cosita que nos hace recordar aquella época. ¿Algún tema o alguna cosa? No, a veces hacen canciones que todavía a veces refieren a ese tipo de música y que están realmente buenas. Y bueno, pero escuchen Los Estómagos, Tango que me hiciste mal, y hagan un valor histórico. Vean, imagínenselo en esos años 80, lo que sonaba en esos momentos en Uruguay y alrededores. Y se van a encontrar con un disco muy particular. ¿Cómo despierta los recuerdos? ¿Eh? La música mucho. Abundante. Diego, yo voy a ir con dos recomendaciones. Vamos. Las dos españolas. Voy a empezar a poner límites a esto, ¿eh? Porque hacéis dos recomendaciones al principio y dos al final. Bueno, pero esto así es divertinaje. No. Pero la gente nos escucha por esto, Coca. Ah, bueno. ¿Quién? La gente pide. ¿Quién? La gente pide. Por la calle nos paran y dicen, ustedes que salen. Somos esclavos de nuestro público. Uno es una película de la cual yo desconocía su existencia y la vi el otro día, de el señor Alex de la Iglesia. Opa. Gustavo, que ya me mira mal. Jamás. No, ya me mira, me va a mirar ¿cuál? Mal. Yo, la desconocida, que se llama Mi Gran Noche. ¡Oh! ¡Espectacular! No la conocía, y cuando el otro día, surfeando en el catálogo de Netflix, encuentro y miro el tráiler y está Rafael, claro. Santiago Segura. Ojo, es que Mi Gran Noche es el tema de Rafael que lo llevó a la estrellato. ¿Eh? Es pasada, qué misterio. Puede ser Mi Gran Noche. Para Mi Gran Noche es una que están como encerrados en un estudio. Exactamente. O sea, básicamente básicamente la historia es están grabando la noche de Nochevieja, creo que es. Sí, Nochevieja. De Nochevieja en España. Me gustó. Y básicamente hace como una semana que están tratando de grabarla porque hay problemas de contrato con el sindicato de autores. Porque obviamente es una. Las fiestas esas que te muestran en la televisión en vivo de recibir el año son todas grabadas. Una semana o dos. El tema es que nunca pueden terminar porque pasa algo. Y el tema, bueno, central es que en una de las mesas supuestamente hay una persona que es gafe. Lo que le dicen que es digamos, que trae mala suerte. Entonces, bueno. Hay un accidente, hay que buscar un reemplazo. Ahí es donde entra el protagonista, que es un gordito muy muy querible, que es Pepón Nieto. Fantástico, Pepón Nieto es. Pepón Nieto, que es muy querible. Y bueno, y básicamente son las demencias que ocurren en el medio, donde en esa fiesta van a actuar dos cantantes. Uno que es un cantante joven, que es una copia de Chayanne, porque es más, el tema que él canta es Bombero. Que nosotros que torero, hay pero que con ser la bombero. No. Y el otro es un tal Alfonso con PH, que nosotros que Rafael. Y hay una rivalidad entre el artista joven y el artista veterano. ¿Cómo es el actor que hace el bombero? Es el mismo de Las Brujas, de Zugarramurdi. Y el del bar. Y el del contratiempo. En el bar tenés razón, que también trabaja. Uh-huh. No me sale, lo tengo por acá. Sí, no me acuerdo. Ahora te lo digo. Pero es bueno, tiene varias películas muy buenas. Es una película, una comedia, una matiné deliciosa. Aparte, Rafael es un gran actor. Bueno, tiene muchas películas de joven, ¿eh? Él era artista en general, que en España artista significaba que estaba él, estaba, ¿cómo se dice aquella chica? Ay, ¿Rafaela? No, perdón. No, estaba la que cantaba la tómbola. La mitad es una tómbola. Mario Casas, creo que es. Mario Casas es el actor. Sí, señor. El bar está muy bien, que hace de hipster muy pasado. Con así que no lo reconoces. Sí. Y en Las Brujas de Zugarramurdi, sí, otro señor. Peliculón. También actúa siendo de medio delimitadito, de ladrón limitado. Mario Casas es uno de los actores fetiche para la mayoría de las mujeres jovencitas en televisión. O sea, toda la serie en la que sale Mario Casas vende muchísimo porque está muy querible también. Es muy cachas. Pero es un buen actor, es un actor interesante, crack. Es buena gente. Es un crack. Y es una lástima que lo acaban fichando simplemente por la cara del... Y la que está también es Blanca Suárez. Que es la veterana, la dueña del bar, una de las brujas madres, la bruja de Zugarramurdi, que es una veterana. Que esta muy mujer, terrible. Blanca Suárez, es muy famosa en el teatro. En España, muy teatrera, sí. Es interesante, sí, eso es muy interesante. Esa es una. Y la otra es una serie que se llama Estoy Vivo, que a mí me encanta. Estoy Vivo se llama, la está dando actualmente, la está dando TV Ciudad. A la tarde. El actor, que estaba buscando el nombre por acá, es Javier Gutiérrez, que los que conocemos o hemos visto alguna cosa de cine español, es el actor que secunda en Crimen Perfecto al protagonista principal. Ah, okay. Está Fernando Tejero, que es el de lentes, y el otro, el más jovencito, el peladito, es Javier Ay, acabo de decir el nombre, Javier Gutiérrez. Todos estos, tanto Gutiérrez como Tejero, todos han salido de la televisión. Han salido de la televisión. Y básicamente es un policial fantástico, con fantasía. Hay un asesino que está actuando, un asesino en serie que actúa en Madrid. Un policía le llega un chivatazo de que lo tienen acorralado en tal lugar. Su compañero no lo acompaña porque está bebiendo y apostando. Él se larga solo. Y muere. Y el tema es que al momento que muere aparece en una suerte de hall en el cielo, lo que sería un cielo. El tipo no sé dónde está, es como si fuera una terminal de aviones, ¿sí? Dicen, señor, sí, bienvenido aquí al paso. O sea, como que dicen que es un lugar del paso para ir al otro mundo. Y cuando quieren pasar, dicen, no, pero usted no puede pasar. Usted no puede pasar porque usted no tendría que estar aquí. Así que lo vamos a devolver a la Tierra. Entonces lo devuelven a la Tierra en el cuerpo de este actor, de Javier Gutiérrez. Cabe decir que empieza, es otro el actor con el que arranca la película. Y con la particularidad de que lo transportan 5 años después de su muerte. Entonces, bueno, tiene todo el tema de que aparte no le puede decir a nadie quién es, bajo pena de que desaparece y ni siquiera vuelve al cielo en ningún lado, que termina una suerte de purgatorio. Y para eso, y lo va a acompañar una suerte de guía, que es una suerte de ángel, que es una de las cosas más divertidas que tiene la serie, porque es un tipo totalmente robótico, no tiene más pálida de la idea, pero es el que lo va a ayudar a insertarse en esta nueva vida que tiene. Tiene comedia, tiene esta parte fantástica, y otra de las cosas que tiene es que el tipo no puede morir. Tipo, se cae de 5 pisos, se rompe todo y es una suerte de Wolverine, tipo Deadpool, que no se puede morir. Entonces está muy bien narrada, la verdad que a mí me encantó como idea, y que sea española a mí siempre le da más uno. Bueno. Así que es una serie, Estoy Vivo, tiene 3 temporadas, creo. Se está hablando ya de una 4ª temporada. Es una producción de, creo que es de Radio TV Española, porque estaba en la página de Radio TV Española. Pero actualmente está en Amazon Prime y en TV Ciudad, que es por TV abierta, se puede sintonizar. Creo que es el canal 6.1 en televisión digital de aire. Y la verdad que muy disfrutable. Bueno, Nacho, te toca. Bueno, tengo 3 recomendaciones. Yo voy a aprovechar a comer chocolate porque vi que todos comían chocolate y yo estaba hablando. Yo tengo 3 recomendaciones. No, pero vale nada, David. Pero garantizo que voy a demorar mucho menos en cada una. Así que el tiempo total va a ser corto. Y estoy hace rato tratando de recordar las 3 porque no sé por qué se me fueron ocurriendo en el camino. Bien. Así que voy a empezar por la que más rebuscada de todas, que es una película de Steve Buscemi. Uh-huh. Dirigida por él. Steve Buscemi suma uno también, ¿eh? Grande. Uh-huh. Que se llama Into Oblivion. Hostia. Es muy interesante esa película. Es poco conocida. Es de él bastante joven. Y trata de un director de cine que, como el nombre de la película dice, es un director medio de cuarta que intenta hacer una película más o menos buena, y todo el lío que hay en la producción de la película. O sea, está muy buena, es muy divertida. Into Oblivion está muy negra, sí, muy hace desgraciado como le sale bien a él. En fin. Otra, no es una película, es un capítulo, porque estábamos hablando de Star Trek de la nueva generación. ¿Sí? Hay un capítulo que para muchos es el mejor, para otros no, pero yo soy fan de ese capítulo, que se llama Darmok. ¿Y de qué es lo interesante de esto? Bueno, el que conoce Star Trek sabe que la gracia casi siempre es encontrarse con, ¿no?, distintas civilizaciones, y muchas veces la gracia no tanto lo tecnológico, sino lo social, ¿no? ¿Qué reglas raras tiene la sociedad? Bueno, la gracia de Darmok es que se encuentran con una civilización que, por una vuelta loca del que se le ocurrió la serie, se comunica a través de, ¿cómo decir?, como si fueran refranes. No pueden hablar normal. Entonces, tienen que hablar todo como frases. Sí, entonces el tipo te dice, por ejemplo, sus ojos abiertos, sus brazos extendidos, ¿no?, sus ojos abiertos. Entonces, cuando empiezan a hablar, no se entiende nada. Y la premisa del capítulo es que nunca nadie logró establecer contacto con esta gente, pues nadie entiende un pomo. Ellos se comunican, aparece la transmisión. El jefe se calienta, lo voy a contar más o menos. Entonces, el jefe de la otra nave, más o menos logra, los teletransporta la fuerza a él y al Picard a un planeta, ¿no? Juntos. Y hace como una especie de campamento juntos, ¿no? Y donde a la fuerza se terminan conociendo, hablando. Es muy interesante, y es muy divertido, aparte las expresiones que usan. Bueno, ¿cómo era el capítulo? Darmok. Y bueno, lo último que quería recomendar, y es una película que vi, que ya les comenté a ellos, ustedes, que es Starship Troopers. Ah, que es una película muy loca, que parece mala, pero buena. Es buenísima. Hubo una segunda. Hay una segunda No sé si una tercera. ¿Qué? Bueno, horrible. La segunda es horrorosa. La tercera, por lo que tengo entendido, es peor. Ahí de las tres. Pero la primera está realmente muy bien lograda. No, eso no hay duda. Uno la mira y dice, ¿qué? Si uno la agarra así medio de diagonal un sábado tarde, dice, ¿qué porquería estás mirando? Pero si te sentás a mirarla de punta a punta, es una película mucho más interesante de lo que parece. Bueno, eso termina. Y además es muy profunda, tiene mucha segunda lectura. O sea, juega a ser muy superficial y no lo es. No, es muy satírica y muy crítica con lo militar. Sobre todo. ¿Eh? Es una de las grandes críticas. Y los efectos no estaban nada mal. No, para ver, estamos hablando de 90 y largos o 2000 y poco. No, 90 y largos. Vos que hablaste de Buscemi, ¿conoces esto? Miracle Workers. Miracle Workers. Ah, es nuevo eso. Yo ya la vi esta serie. La voy a dejar para otra recomendación, pero después que corte te cuento para que vos la veas también. Fue desde el 97 Starship Troopers. ¿Ves? Bueno, me toca a mí. Yo voy a hablar de una trilogía de películas que se hicieron pensando, y desde el principio el director que las escribió y las dirigió dijo, voy a hacer una trilogía. Pero por lo que sea, entre la primera y la segunda pasaron 17 años. No es Batman de Nolan. No. No es El Padrino. No. Pasaron 17 años entre la primera y la segunda. 17 años. ¿Sí? Y es una muy buena serie. O sea, las he vuelto a ver ahora hace poquito las tres de tirón. Y que a mí me gustaron mucho. Y son El Protegido, Múltiple y Glass, que se llamaron El Protegido, no me acuerdo cómo lo llamaron. Sí, Unbreakable. Unbreakable, la segunda era Split y Glass. Me gustaron mucho, me gustó mucho el John McAvoy hace un papelazo espectacular que hay que ver en versión original, por favor. ¿No sabes de qué va? Ni idea. Buenísima. La primera película, el protagonista es Bruce Willis. Es el mismo director y el mismo año, si no recuerdo mal, o año antes, año atrás, de El Sexto Sentido. Creo que esta es la segunda. Es la que sigue. Es la que sigue. Es después del Sexto Sentido. Claro, porque yo creo que la promocionamos. Correcto. Como del director del Sexto Sentido. Hace esta. Hombre, ¿qué vole es? Este tipo va en un tren de Nueva York a Boston. Y va en el tren y además tiene problemas con la mujer, tiene un nene, no sé qué. Pero bueno, un tipo normal. Trabaja de segurata, normal. Y es Bruce Willis, aparte. Es Bruce Willis. Excepto que es Bruce Willis. Pero es Bruce Willis en una de las películas de Bruce Willis que no hace de Bruce Willis. Claro. Qué raro. Probablemente Bruce Willis siempre no hace tiene, de Bruce no Willis. Tiene, no tiene musculosas blancas, por claro, ejemplo. Y no sangra. No sangra. ¿Qué problema tiene el tren este? No, pero en la serie normal, o sea, su voz normal es normal. Pone cara rara, pero él habla normal. Bueno, la cuestión es que el tren se descarrila, tiene un accidente y mueren todos. Y él no tiene nada. Nada, ni un rasguño, ni un problema, nada, no se ha hecho nada. Se despierta en el hospital, está muy contento. Los doctores no saben cómo. Y van, pues bien para su casa. Bueno, ahí descubre, porque viene a hablar con él un señor, le deja una nota en el auto y no sé qué, y viene a hablar con un señor que es Samuel L. Jackson, que hemos visto al principio de la película, cuando él es niño, al nacer, se le rompen casi todos los huesos, en el parto. Porque tiene una enfermedad muy, muy rara que se llama huesos de cristal, en el que sus huesos tienen muy poca densidad y se parten enseguida. Y bueno, él de niño va teniendo decenas y decenas de huesos partidos y dolor. Vale. La cuestión es que el tipo este, el negro este, el Samuel L. Jackson, le deja una nota, hablan con él. Él es un fanático, el Samuel L. Jackson, de los cómics, y le dice que él tiene que ser, que él que ha sobrevivido a eso, tiene que ser un superhéroe. No, y aparte él cree que él está buscando su opuesto, porque así como claro, él, si yo soy tan, si yo tan, me rompo tan enseguida, frágil. Tú eres irrompible. Ah, Samuel Jackson dice que se rompía todo. Claro, y dice, por tanto, tú eres irrompible. Porque tiene que haber un. Para cada yin tiene que haber un yang, ¿no? Tiene que haber un opuesto. Entonces tú tienes que ser. Y fíjate que él dice que los superhéroes de los cómics es una versión mal explicada de cosas reales, de cosas que podrían ser reales, de gente que puede tener, entre comillas, superpoderes, pero muy exagerado y muy llevado para niños, pero que en realidad podría ser eso. Y lo acaba convenciendo, le acaba diciendo, ¿cuántas veces te has puesto enfermo? Y el tipo no recuerda haberse puesto enfermo nunca. Y el que se copa es el hijo de la parte. Y el que se pone mucho en el papel es el hijo. Mi padre tiene que ser superhéroe, no sé qué. Y él no. Y empieza a no practicar. A ver, ¿cuánto podés levantar de peso? Empieza a tirar press banca, ¿sabes? Dale, súmale más. Y le empieza a meter todo el peso que tiene en casa. Y el tipo tira y tira y no se rompe. Y el tipo sigue levantando. Le cuesta, pero levanta. y entonces, ¿qué hace? Lo acaba convenciendo y se da cuenta de que tiene que... Porque él se dedica a la seguridad en un campo de fútbol americano. Y entonces él tiene como sensaciones y ve a un tipo en la fila y dice, ese tipo va armado. Y montan todo el rollo y se ponen, vamos a empezar a cachear a gente. Como 15 personas antes de que le toque él entrar, ¿no? Al que piensa que va armado. Y cuando empiezan a cachear, el otro dice, ¿pero por qué sabes? No sé, tengo la impresión de que ese tipo va armado, no sé qué, me ha dado una sensación rara, estoy seguro que lleva un arma, no sé cuánto, tal y cual. Y bueno, ¿y cómo lo sabremos? Dice, si se queda en la fila, sabiendo, viendo que estamos cacheando a todo el mundo, es que no va armado. Si lleva un arma, se dará la vuelta y se largará, para que no lo cachemos. Y efectivamente, el tipo se da la vuelta, así como lo hicimos hablando, y se larga. Y luego descubren que sí, va armado, y además es el arma que él como que ha previsualizado, ha tenido la sensación de no sé qué. Vale. Finalmente se descubre que es verdad, él es un superhéroe, pero el negro es el supervillano y ha generado todo para que florezca el superhéroe. Claro, el hay que ver. Spoiler, pero spoiler, el tipo lo que hacía era provocar accidentes para encontrar a alguien que se salvara. Porque él sabía que. A patadas. El accidente de tren lo provocó el negro, precisamente, pero como este mató a varias gente, un incendio en un rascacielos que se murieron todos, en un barco que no sé qué, que se murieron todos, y justo aquí, ¡pum!, aparece uno que no se murió. Ya, por eso, porque el tipo está obsesionado con en encontrar al superhéroe. Sí, y así él saber quién es, que él no es un error en la vida, sino que yo tengo un propósito. Porque para que yo exista, para que exista el otro, tengo que existir yo. Vale. Esa es Unbreakable. Esa es Unbreakable. Peliculón. La segunda. De un actor, de un director que yo digo sobrevalorado, pero reconozco que tiene buenas cosas. ¿No? La segunda es la historia de otro tipo que se llama. Ahora no me acuerdo. Es John McAvoy, el tipo que hizo de Charles Xavier y otras historias. Y este tipo tiene una enfermedad que tiene personalidades múltiples. Tiene muchas personalidades viviendo en el mismo cuerpo. 23 creo que son. 23. Incluso, pero en la película solo vemos a 9. Hay, el único problema que tiene esa película, yo no la fui a ver al cine, porque era de Shyamalan y ya me había peleado hacía tiempo con el director. ¿Sobrevalorado? No, me peleé hace tiempo y no me reconcilié un poco con Splits, pero después que la vi después que salió en cine. Porque durante toda la película, o la película fue presentada o promocionada como una película policial. No tiene nada que ver con policial. Bueno, pero fue presentada como una película de un asesino serial, un psicópata, un no sé qué más. Pero en ningún momento se dice, creo que es la gracia. Claro, que es la segunda parte de la primera. Exacto. Se dice, ¿sabes cuándo? Al final. Al final de todo, la última escena. Claro, es ahí. Aparece Bruce Willis. Pero no sale en toda la película, ¿eh? Al final, Bruce Willis dice, sí, y entonces lo dicen. Y el tipo se levanta y se pone la campera amarilla. La campera, no, verde oscura. Lleva como una especie de chubasquero verde oscuro, que es como el traje del superhéroe, es un chubasquero verde oscuro con capucha. ¿Vale? Y ahí te das cuenta de, coño, esta es la segunda parte de aquella película, pero no tiene ni idea que vi. Porque sabíamos que era de Shyamalan, claro. Y si ves aparecer a Bruce Willis, ya está. Pero Shyamalan ha pasado 17 años, en medio hizo varias películas, o sea, no tiene nada que ver. La cuestión es que este tipo, John McAvoy, hace un papelazo brutal porque cambiando la voz, la postura. Parecen personas distintas, es brutal. Y hacen 9 papeles distintos en la serie, aunque él dice que tiene 23 distintas personalidades, no aparecen todas. Y tres personalidades de ella, de estas 23, están montando una cosa en contra de las otras 20 para hacer venir. Sí, además es toda una pelea, no la deja aparecer a las otras, no sé. Para hacer venir a la bestia, a la horda, le llaman algo así, Dios, ¿no? Es una especie de bestia que representa que vendrá a redimir al mundo, ¿vale? Y se descubre que es un supervillano que tiene un superpoder solamente en una de esas 23 personalidades, que en realidad es la 24, la segunda. Claro, aparece una número 24, que sería una vigésimo cuarta, es una especie de monstruo asesino y que se come a la gente, literalmente, cruda. Y que tiene super fuerza y que trepa por las paredes y que no sé qué. Y es otro supervillano más, igual que apareció el otro. Y luego hay una tercera película que se llama Glass, que es el cierre de todo, que te explica cómo la mente brillante, que es este tipo que se rompe con mirarlo, vuelven a aparecer los tres encerraditos en una especie de psiquiátrico y una doctora intentando convencerles de que todo ese rollo de supervillano y superhéroe no es verdad, que están grillados y que todo tiene una explicación lógica y que todo tiene una explicación normal y que no sé qué, que no sé qué. Pero no, al final también se ve que todo es verdad, que son realmente son superhéroes. Es muy buenas películas, sobre todo Múltiple y Glass, las dos últimas, por John McAvoy, vale mucho la pena verlo, porque John McAvoy es un tipo jovencito en aquella película. Quiso echar Xavier joven. Echar Xavier todo pelado y tal. Wanted también. Este tipo es. Hizo un papelón brutal. Porque él va cambiando de papel y solamente hay un momento en el que él cambia de personalidad y solo te das cuenta porque no habla. Y va vestido igual. En tercera escena se va cambiando la ropa, ¿no? Solo te das cuenta por la pose. De golpe cambia la posición de las manos y ya te das cuenta de que es ella, de que es la chica, de todas las 23 personalidades, de las 8 o 9 que tú vas conociendo, la mujer. De brutal. Está muy bien hecha. Hay que verla porque me parece que la historia es buena y la actuación de este tipo es impresionante. A mí me gusta mucho. Y en inglés está muy bien. Sí, ¿a qué hablas en inglés? El tipo cambia incluso la manera de hablar. Te perdiste si no la ves en inglés, te perdiste la actuación del tipo, todo lo vocal. Es brutal. Y la actuación del tipo hace que cada una de las personalidades hable de forma muy distinta. Incluso algunas de ellas tienen un acento distinto. Y hay uno que habla super cockney. Y hay otro que no sé qué. Y va cambiando cosas y tal. Muy bien hecha. Perdón, es que me puse nervioso porque entré a mostrarle una foto de James McAvoy. Y en los créditos de filmografía dice The Sandman Lord Morpheus en el 2020. Y me puse nervioso. Si no sé, está acá en IMDb. Está acreditado como Lord Morpheus The Sandman 2020. Serie. Sí, claro. Se viene una serie. Yo sé. Netflix está haciendo. Ah, perdón. No, y está. Pero no sabía que era él. Y está. En los guiones está. Gaiman. Sí, estaba trabajando en eso. Claro, no Egerton. A las miércoles. Pa. Está. No. Después. En fin. ¿Viste que se quejó de que iba a limitar las las recomendaciones? Y él ya de pique traía tres. Trilogía. Pero porque esta hay que verla sola. Como es recomendación de él, yo no omití opinión. Claro, a mí me mató con Orígenes Secretos, me mató. Pero no te gustó, ¿no? Las tres películas. Me gusta la primera, me encanta la primera, me parece brillante. La segunda me parece una película de montón hasta que en la última escena me enteró que están. Dije, wow, me voló la cabeza, me encantó eso. Claro. Eso. Esa parte. No, porque redimensiona todo lo que ves en la película. Todo lo que vos viste en la película redimensiona. Esa última escena de golpe le da sentido a muchas cosas. Claro, exacto. Y la tercera, a mi gusto, fue un dislate. Pero. ¿Sí? Me pareció un dislate porque fue como desaprovechar todo lo bueno que tenías en las otras dos películas. Yo lo vi como. Era como de, todo muy exagerado en algún punto. Y hay una cosa que no he dicho porque. Aunque parezca un spoiler, hay muchas cosas que descubrir en estas películas. Y una de ellas es la actriz, la nena, la que hace de chica, que es una de las que sobrevive. Sí. Espectacular esa actriz. Bueno, ella ya ha hecho bastantes cosas, ¿eh? ¿Seguro? No me acuerdo el nombre de Ulisa, pero ha hecho bastantes cosas. Bueno. Hizo de. Que no la vi todavía, en la de los nuevos mutantes. Sí. ¿Ah, sí? Hace de Magic. Magic. ¿No la he visto? Sí. Y ya está, ya han escuchado por ahí que va a ser. Muchas cosas en el mundo Marvel, DC. Vaya. Está fichada para hacer muchos. En fin, veremos más. No sé si es argentino o tiene una vinculación con Argentina. ¿Está chingada? Sí, idea. Sí. Pero bueno, es fruta. Es fruta y. No sé. Nadie se si no es vero, es vento. ¿Quién llega hasta el final del podcast? ¿Y nosotros? Primero, ¿quién llega hasta el final? Y segundo, ¿quién se va a poner a chequear cualquier mierda que hagamos? Imagina, ¿viste? Alguien que nos escriba todavía. En realidad es de Paso de los Toros. Anda, cagar. Bueno, señores, nos despedimos hasta el próximo programa, que no sé de qué hablaremos, pero ya saldrá. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Adiós. Siendo amigos, quiero que sigamos siendo amigos. Que la fuerza te acompañe.